Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en esta esquina oscura de la internet, en este espacio sombrío, recóndito, en este naufragio comunicacional que hemos denominado Que Paguen, tu podcast de análisis y crítica sociopolítica nacional e internacional, en esta barca que naufraga por el estigio de las comunicaciones, su barquero de siempre, que a mí no se me paga con monedas, a mí se me paga con reproducciones, Rob Núñez, quien los guía en esta catarsis colectiva que tenemos aquí quincenalmente en Que Paguen, tu podcast, tu humilde podcast, que se acerca cada vez más a la urna en esta antesala presidencial de las elecciones que ocurrirán el próximo 21 de noviembre del 2021. Y quienes me acompañan en este crimen quincenal, no me acompaña Jonan. Siempre digo que me acompaña él, pero bueno, el que caballero Jedi Jonan Sepúlveda no pudo estar con nosotros. El Consejo Jedi lo envió a un planeta volcánico a terminar con los separatistas, pero en su lugar, o más que en su lugar, en la otra esquina, ¿cierto? Sentada a la izquierda de Dios Padre Todopoderoso, se encuentra la hermosa, nuestra querida mandaloriana Natalia Cueva. Amiga, ¿cómo estás? Bien, contenta, contenta, Rob. Después voy a ocultar la identidad de nuestro invitado para que sea sorpresa. Oye, hace tiempo que no estaba aquí, amiga. Sí, pues lo mismo, estoy súper contenta, estoy feliz. Las consecuencias de la pandemia me dejó fuera un rato de la vida. Recién les decía que quería mucho haber estado en el capítulo pasado, que estuvo muy potente a propósito de que paguen ahí, va subiendo el nivel. Entrevistamos a convencionales constituyentes, ahora candidatos presidenciales. No, bien, bien, contentísima, feliz. Y bueno, aquí estamos en un momento clave, comentando todas las. Los detalles y todas las peripecias de este momento político. Y bueno, ya lo anunciaba nuestra compañera, tenemos un invitado de la audiencia, ¿cierto? Miguel Collado, alias Rojo, nuestro, que repite Rojo, nuestro hermoso enviado de la noble tierra coquimbana, que va a estar. Bien. Noble, noble tierra coquimbana. La mejor, Rojo, la mejor. Rojo querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Nadie, Rob. Gracias por permitirme compartir con ustedes de nuevo, de poder ñoñar de política, ñoñar de la mierda de situaciones que están ocurriendo de repente en este país, weón. E internacionalmente, porque esta weá es un fenómeno internacional, el desastre que tenemos a nivel de gobernabilidad. Así que, la verdad, muy contento por compartir con ustedes de nuevo y en pro de hacer mierda a la máquina culiá. Eso, nada más ni nada menos. Excelente. Maravilloso. Entonces empezamos con lo que ha estado ocurriendo en este octubre, bueno, este pasado octubre, pero cuya sombra se ha alargado quizá más de lo que nos gustaría. Para ello podemos partir comentando las consecuencias de la decisión de Sebastián Piñera de haber decretado cierto estado de excepción en la macrozona sur. Esto ocurrió el 12 de octubre pasado, hace ya casi un mes, pero que, bueno, a raíz de esto, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando se decreta un estado de excepción? La defensa nacional del territorio que está bajo estado de excepción queda en manos del ejército, queda en manos de las Fuerzas Armadas, y sabemos que cuando las Fuerzas Armadas se meten, sobran muertos. Y lamentablemente, el pasado 3 de noviembre, ¿cierto? En la comuna de Cañete se produjo un enfrentamiento entre miembros del ejército, ¿cierto? Entre militares y comuneros mapuches que estaban protestando en contra del estado de excepción. Estado de excepción que ha sido también condenado por un porcentaje no menor de la población chilena. Y en este enfrentamiento, los efectivos militares trataron de detener a un par de manifestantes. Fueron defendidos por la gente y el ejército abrió fuego en contra del tumulto, asesinando a Jordan Liempi Machacán, de 23 años, y hiriendo a cinco personas, entre ellas una menor de edad de 9 años, y bueno, otro comunero que se había dado por muerto, pero que el día de ayer se comprobó de que está en estado de gravedad, hospitalizado, y bueno, no sabemos cómo como le enviamos toda la fuerza, ¿no? A él y a su familia para que logre sortear este duro momento. Pero, queridas, ¿qué conche su madre está pasando en la macrozona, en la Araucanía? Bueno, estamos en el cierre, ¿cierto? En el acto final del gobierno de Sebastián Piñera. Y mientras en todo el país se levanta el toque de queda del COVID y todo esto, ¿cierto? Corte Directo decreta estado de excepción en un lugar muy puntual del país, en medio de un debate político sobre la posible militarización de la Araucanía. Natalia Rojo, ¿qué pensamos de esta materia? Oye, bueno, súper triste la situación con la que partimos, o sea, más que triste, es repudiable, es condenable. Yo, sobre lo que tú decías, Rob, no sé, hacer como, quizá no un matiz, porque no creo que tú lo veas así, sino que de la forma en como lo leíste, pero yo no sé, en lo personal no creo que haya sido un enfrentamiento, porque la Marina, los milicos tienen armas. No desconozco que hay distintos tipos de luchas que el mismo pueblo mapuche ha impulsado, eso no lo desconozco, y creo que es legítima en la medida en que existe este nivel de represión y de violencia contra el pueblo mapuche, ¿no? Pero de todas formas a mí me queda la impresión que como gran parte de los sucesos en donde se ven involucrados los militares lo justifican por la vía del enfrentamiento, pero lo que hay es una masacre, hay una instalación de un operativo militar que lo que busca en definitiva es construir esta escena, ¿no? Sabemos de que evidentemente el pueblo mapuche se está organizando, está muy movilizado, y eso efectivamente ha sido muy activo en este último momento en el que el gobierno decretó este estado de excepción, ¿no? Pero la verdad las cosas es que uno no puede comparar el poderío de los militares versus cualquier tipo de organización que exista al interior del pueblo mapuche. Por lo tanto, es nefasto, o sea, también la vulneración de derechos a los niños y niñas mapuche. Estamos ante una situación, a mí me preocupa y me parece súper grave. Yo siento que estos temas se relativizan demasiado, como que si no pasan en la capital, son temas que al parecer no importan tanto, pero yo creo que lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país es grave. Estamos hablando de una medida súper autoritaria y nada, o sea, yo de verdad, la única gloria del ejército es repetir la historia con la violación a los derechos humanos de las personas que habitamos este lugar. Exactamente, haber masacrado al propio pueblo chileno en por lo menos 23 ocasiones, weón, en toda la historia nacional después de la Guerra del Pacífico, weón. Querido Rojo, que hoy gracias Nati por la corrección, weón. Suelo leer los titulares como provienen. Y pues sí, en el fondo sí. Uno rescata lo que encontramos en la prensa y claro. Sí, pues yo siento que evidentemente toda la prensa tiene esa versión de los hechos. Claro, porque como bien decís tú, si hubiera un enfrentamiento necesariamente requiere dos fuerzas en colisión. Bueno, aquí no hay una fuerza de colisión, aquí hay una fuerza represora. Exactamente, no, brutal, terrible. Y que es cierto eso de cómo lo relativizamos, bueno, es como uno ve noticias de que hay enfrentamiento con los mapuches y es como, ah, bueno, otra vez. Pero bueno, no es otra vez, bueno, es como ya, esta tiene que haber sido la última, bueno. Exactamente. Y bueno, yo he tenido la oportunidad en muy poquitas veces de recorrer parte del territorio de Arauco, fundamentalmente en la octava región donde está Tirúa, que es uno de los espacios de mayor resistencia mapuche. Y, ¿cómo decirlo? Yo no tengo mucha labia de conceptos milicos, pero allá no hay zorrillos como los que uno ve en la ciudad, o sea, hay como tanquetas, o sea, me refiero a los pacos tienen como un Zorrillo, no sé, 3.0, y todo lo que uno ve en la Araucanía, en específico en estas zonas, me imagino que en las zonas de Temuco también debe ser similar. Yo estaba en Arauco, en la octava región, pero como la infraestructura de los pacos es una infraestructura de guerra. O sea, incluso en los momentos más álgidos del 18 de octubre acá en Santiago, nunca he visto algo similar a lo que vi en esa oportunidad. Heavy, man. Rojo, te dejé ahí colgando con la opinión, disculpa. No, tranqui. Yo creo que hay hartas aristas como para poder observar esto. O sea, la primera es que esto igual tiene que ver harto como con la postura política de Piñera de siempre tratar de pegarle a todos, pegarle a los suyos, pegarle a los demás, pegarle a sus en contra, ¿cachai? O sea, en un contexto en el que estamos hablando de una convención constituyente que está tratando de generar diálogo, ¿cachai? Entre las diferentes culturas, weón. Piñera lo primero que hace es militarizar la zona. Y la verdad tampoco es lo primero que hace. Yo creo que aquí hay una jugada de tomar favor de ciertos sectores, de poder privilegiar a algunos individuos quizá más afiebrados con este concepto de tratar de liberar la zona, la macrozona, concepto bélico, macrozona, un concepto bélico, la macrozona del narcoterrorismo, ¿cachai? O sea, no solo terrorismo, narcoterrorismo, los narcos son los que financian, porque los narcos son el problema siempre de los grandes gobiernos de derecha. O sea, se le acabó la fiesta a la delincuencia. O sea, que hay una estrategia comunicacional política importante. Siempre hay que pensar y recordar de que al narco ningún gobierno le ha podido ganar, porque las políticas en sí están mal construidas para eso, y a los gobiernos les conviene tener aterrorizadas zonas que están lejos de sus lugares de residencia o sus lugares de gestión. Obviamente los lugares periféricos no le van a importar, por eso no les complica militarizar la zona sur, como se mencionó hace un rato. Por otro lado, es brutal observar lo que ocurre, ¿cachai? O sea, son militares, de nuevo, dándose el gusto de matar y de acabar y de cumplir órdenes y de que no haya consecuencias por eso. Porque estos son crímenes de guerra, al final de cuentas, y una guerra que inventaron ellos, ¿cachai? O sea, aquí hay, es una demoledora máquina que solo trata de subyugar. No, yo no voy a andar diciendo de que no existen grupos organizados también armados allá, o que estén en una parada mucho más radical que cualquier otro grupo más que intente buscar una salida dialogante, pero también tenemos que entender el contexto de la cantidad de años que ha sido esto. Y bueno, Piñera, al igual que se le ocurrió ser el primer presidente que sacó los milicos a la calle de nuevo, este weón también se le ocurrió de nuevo militarizar la zona, o sea, volver a declarar la guerra directa al pueblo mapuche de una manera brutal, con metralla de nuevo, y eso ha resultado bajas que solamente le echan más bencina a la situación. O sea, aquí no hay un propósito de terminar con el narcoterrorismo o de terminar con el conflicto. Acá hay un propósito de generar más terror, más inestabilidad y más dolor a un pueblo que haya sido azotado por toda su historia reciente de más de dos siglos. Rojo, y ya que estás ahí con el micrófono, después obviamente le extiendo la pregunta a Natalia, ¿cuál creen que sería entonces, y aprovechando que estamos, cierto, en periodo de electorales, ¿no? ¿Cuál creen que sería entonces la forma concreta de subsanar toda esta masacre que lleva viviendo el pueblo mapuche a lo largo de, como bien decías tú, hace más de dos siglos, Juan? ¿Cómo, de qué forma concreta podemos hacer de que por un lado, ¿cierto?, queden satisfechas, ¿cierto?, las demandas sociales respecto a la justicia social que se requiere en la zona de Arauco, y por otro lado también se pueda convivir, y esto me da un poco de asco decirlo, se pueda convivir con el empresariado, ¿cierto?, con los lugartenientes, weón, con esta realidad asquerosa de una sociedad neoliberal, weón, en la que habitamos, weón. ¿Cuál creen ustedes, juguemos aquí un poco a la hipótesis, cuál creen ustedes que sería como la forma correcta de que estas dos realidades pudieran, de algún modo, convivir, weón? Yo creo que son polos en este sentido irreconciliables. La qué verdad, grande. Creo que... ¡Qué grande! De verdad, creo que buscar una solución salomónica no resultará en algo necesariamente positivo, ¿cachai? O sea, entre quitarle, por ejemplo, la mitad de las tierras a los, a no sé, a los grandes empresarios. Y aquí hay, no hay que olvidar, weón, que aquí no estamos hablando de, del neoliberalismo clásico, de libro, weón, que trajeron estos weones. Estamos hablando de la cultura de la hacienda, la cultura del patrón de fundo. Aquí donde hay un estamento y estos weones que son dueños de tierra no van a cederlas porque son de ellos y porque han sido de ellos desde los siglos de los siglos y porque a ellos se las dio el rey, que se las quitó otro weón. O sea, esa es la lógica que ellos tienen en su cabeza. O sea, buscar una solución salomónica no lo creo. Yo creo que estamos más allá de eso. Quizás un presidente más dialogante, sea quien sea, y no necesariamente en este periodo. No creo que esto sea un conflicto a solucionarse en el corto plazo, porque requiere subsanar demasiadas heridas internas, ser un proceso tan extenso, genera una perspectiva heterogénea de problemas. O sea, weas que se crean debido a otros problemas. O sea, de verdad creo que solamente lo que están haciendo es echarle benzina al fuego. Yo creo que lo que tienen que preocuparse es de, weón, calmar la situación, que gente inocente como esta pequeña niña no sea herida, weón, en arrebatos de militares de mierda, ¿cachai? Y parar la sangre, pero yo creo que subsanar el conflicto es algo tan profundo que realmente requiere otro prisma de observación. Sí, porque antes de darte paso, Nati, hay que recordar, porque algo que también he visto harto y siempre veo cuando salen noticias respecto a violencia en Arauco, ¿no? De que, ay, ¿por qué están los niños metidos ahí? Que no se vayan a meter, por algo los balean. Como los niños no se van a meter ahí, es la fuerza, los efectivos policiales, en este caso el ejército, los que se meten en sus casas. Y por eso terminan baleados, no terminan baleados porque los niños van a meterse a tirar piedra, Juan. O sea, la red, lamentablemente digo, porque estas realidades ocurren, eso es lo lamentable, qué bueno que haya registro, está rebosante en registros de cómo las fuerzas policiales allanan y someten y subyugan a menores de edad, weón. Está lleno, lleno, lleno. No son niños en una barricada, son niños en sus casas, que son extraídos de sus casas a la fuerza y subyugados con una pistola en la nuca, weón. Nati. Sí, pues hay que entender que las dinámicas del espacio territorial de la Araucanía es distinto a la ciudad, es distinto a cualquier lugar. O sea, estamos hablando de que los enfrentamientos se provocan en los territorios mapuche, donde habita la gente, donde vive, donde trabaja la tierra, donde desarrollan su vida en el fondo. Yo cuando estabas haciendo la pregunta, yo pensaba como, chala, me da pregunta, así como, ¿cómo resolvemos esto? Es como... ¿De dónde venimos y a qué vamos? Es como, qué complejo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Rojo, acá no hay una respuesta ni cagando salomónica, o sea, incluso más bien me pongo en una posición como de, vamos a la venganza. No, en el fondo... son más de 200 años, o sea, son muchísimos, muchísimos años. Hace 200 años estábamos, no sé, en 1800. Y claro, llegaron los españoles a Chile, ya ni me acuerdo, en el año 1500. Entonces, son demasiados siglos de intento, ¿no es cierto? Bueno, primero de colonización, de usurpación, de violencia, de represión, de estigmatización, de discriminación, ¿cuánta cosa no ha pasado respecto de la historia entre el pueblo mapuche, el pueblo chileno, la colonia española, que ha mermado, te aplastaron como pueblo y has resistido? O sea, es una historia demasiado compleja en muchas dimensiones. O sea, hasta hace muy poco, y yo creo que aún persiste, había y hay mucha discriminación, ¿no?, a las personas que provienen del pueblo mapuche. Hay personas que se han cambiado el apellido, hay personas que se chilenizan completamente, sobre todo los mapuches que viven acá en Santiago, que son la mayoría. Entonces, este país se ha pasado por donde ustedes saben, nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Entonces, yo, ¿por qué hablo de la identidad y de la cultura? Porque el problema pasa como incluso de ahí, o sea, una cosa es la recuperación de tierras, que es como una demanda concreta, que yo creo que por ahí se puede empezar. O sea, esa es la puerta entrada recién, y que es un tema no menor, o sea, en el fondo es que un gobierno tiene que ser lo suficientemente valiente para quitar terrenos a las forestales de ser necesario para que se puedan restituir tierras. O sea, ese es el primer paso. Entonces, bueno, no es cualquier paso, es súper difícil. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Yo creo que eso es importante como despejar, porque es el punto de partida para algo mucho más profundo que tenga que ver con la reparación, con obviamente también aspectos de cultura, de identidad, de conciliación. Y chuta, para conciliar esto tendrán que pasar otros cientos de años más. O sea, perdón que suene así como tan, no sé, fatalista, pero eso como que lo pongo en esa dimensión. Sí, claro, porque, uy, qué bonito que enseñen Mapudungún en los colegios y todo, pero finalmente termina siendo algo cosmético, weón, si es que, como bien decís tú, no hay cambios concretos y valientes como ya sea la compra de territorios a privado o la expropiación de territorios a privado, ya está. Son los únicos dos caminos, weón. Eso es algo concreto, que enseñen un idioma en el colegio. Es un pastiche, creo yo. O sea, claro, en los últimos años se han comprado tierras y se han restituido, pero francamente estamos hablando de un porcentaje mínimo, o sea, mínimo. Por lo tanto, el problema es súper grande, o sea, es un tema muy potente que, por eso digo, hay que tener las agallas y la valentía de enfrentar este problema partiendo de ahí, y de ahí para arriba, o sea, y de ahí para arriba. La reparación tiene que ser real, porque claro, está la beca indígena, está no sé qué cuestión, pero siguen siendo cosas, como dices tú, así como muy cosméticas, porque al final de cuentas, ¿qué es la beca indígena? O sea, si tú igual miráis, son posibilidades que te entrega el Estado, pero como discriminación positiva, no desde una perspectiva real de entendimiento y de conciliación con el pueblo mapuche. Y los otros. Sí, bueno, claro, porque hablamos solamente pueblo mapuche, pero hay que entender que lo que se plantea para Chile es una nación plurinacional, ¿no? No son solamente los mapuches los que han, gracias a Dios, resistido los duros embates que le hemos dado como país, bueno. Los que también han resistido harto y que por fin llegan a buen puerto son algunos de los presos del estallido social, que la semana pasada cuatro de ellos fueron puestos en libertad, por fin, después de 2 años de estar en prisión preventiva. Los cuatro imputados por el incendio que quemó la municipalidad de Quilpué en el marco del estallido social alrededor del 19 de octubre del 2019, claro, uy, qué lejos se siente eso ya, bueno. Fueron por fin absueltos por unanimidad al no lograr acreditar la conducta delictual de las que se les acusaba y ante la incongruencia de los testimonios de los testigos que los inculparon de haber quemado la municipalidad de Quilpué. Entre estos cuatro ex imputados se encontraba también de nuevo una menor de edad, que siempre hay menores de edad, weón. Y bueno, gracias a Dios esto se suma a historias como la de Renato Ibarra, ¿cierto? Quien estuvo en prisión preventiva por 10 meses, siendo totalmente inocente, solo a causa del testimonio entregado por un miembro de fuerzas especiales, Paco Culiao, se llamaba Rodrigo Higueras, quien declaró que Renato portaba 4 bombas Molotov y quien dijo también, fuerzas especiales, de que él lo había grabado todo con su GoPro de servicio. Todo esto, durante el juicio de esto, que duró estos 10 meses, se demostró que era todo mentira. Así que nada, qué bueno que, como siempre lo decimos acá en el programa, no se puede construir un nuevo Chile si es que no se liberan a todos los presos de la revuelta que permitieron que este paso al nuevo país o al intento de nuevo país que estamos tratando de llevar sea posible. En pos de ello, la Asociación de Familiares de los Detenidos por la Revuelta realizaron a finales de octubre, entre el 27 y el 2 de noviembre, una huelga de hambre a modo de presión para que el proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta se empiece a debatir en el Senado, porque lleva más de 10 meses congelada en el Parlamento. Y bueno, para cerrar esto, hay que decir que según CIPER aún quedan 77 detenidos por el estallido social, que cuyos juicios todavía no han... O sea, no, mentira. 51 de ellos, sus juicios aún no han llegado a un puerto y ya hay 26 que ya están cumpliendo condena. Rojo, Nati, ¿qué tenemos que decir sobre esta noticia? Y más que sobre esta noticia, sobre todo el contexto de lo que está pasando con el indulto, con los presos de la revuelta, 2 años del estallido, aprovechamos de vincularlo con eso, 2 años del estallido ya, y aún tenemos presos de la revuelta. Rojo, te cedo el micro. Yo creo que existe como en todo acto de poder un propósito. Y acá los presos de la revuelta, al final de cuentas, son medallitas tanto para los pagos como para la administración del gobierno. Son medallitas, ¿cachai? O sea, estos weones son los que incendiaron Chile, weón, y tienen que quedarse acá. O sea, son delincuentes. Y del peor tipo, del tipo que van a tu kiosco y te lo queman, del tipo que abren tu negocio y te lo queman, y del tipo de delincuente que no les importa nada, ¿cachai? Y esa es la temática que tienen, este es el constructo que quieren generar de usualmente de muchos de los presos de la revuelta, siendo que la verdad muchos de ellos son víctimas del sistema judicial chileno, que es nefasto, que tiene que la fluidez del mismo es paupérrima, y que peor aún está manipulado totalmente por las fuerzas del orden, Pogan, quienes evidentemente tergiversan pruebas y mantienen en este sistema de prisión preventiva, la cual se puede prorrogar durante tiempo casi indefinido. O sea, 2 años para que sin pruebas te lideren, weón, ¿quién te devuelve los 2 años, cachai? O sea, a 2 años del estallido, yo creo que aquí... Yo no voy a decir que no hubo cambios, no voy a decir que acá no pasó nada y que aquí seguimos igual o que seguimos peor, o que, como he visto comentarios en Facebook, de que guayamos por 30 pesos y nos subieron todo lo demás, ¿cachai? No es necesariamente... Chile no es tan importante y Chile depende de otro tipo de economías del mundo, ¿no? Chile no es autosuficiente como para que lo que nos pase acá nomás no afecte a nosotros. O sea, acá hay una cadena de inversores, una cadena de países, una cadena de conglomerados internacionales que manipulan las economías directamente y que generan este momento en el que estamos, en el que los precios están más altos. Pero esto es contextual, o sea, acabamos de salir de una pandemia, ¿qué mierda esperan? Pues, una weá como de pensamiento lógico. Sin embargo, considero de que la revuelta en sí, en su espíritu, murió. La revuelta ya concluyó su primer ciclo, en el que parte la energía, la gran energía de la revuelta, fue canalizada. Fue canalizada en distintos focos. La energía reaccionaria que generó la revuelta, que no es poca, porque un remesón así no deja el establishment sentado de brazos cruzados. Es reflejada, yo creo que actualmente en Cast, ¿cachai? O sea, ahí hay ese movimiento reaccionario poderoso de hueones, wow, que realmente ya, como dicen, no, ya tenemos, vamos a tener nueva constitución, mucho derecho para las mujeres, hueón, no, ya, mucho cambio, no, ya, no quiero más cambio, ¿cachai? Entonces, considero de que la revuelta en sí, si bien como punto histórico generó, ya murió, ya decantó esa energía, no significa que el descontento se haya ido. Al contrario, la revuelta entregó la manifestación de nuevo como una forma legítima de expresarse sin importar los conflictos en algunos momentos. O sea, recordando así, sin querer extenderme mucho más, recordando hace un par de semanas cuando fue el aniversario de la revuelta, la gente salió a marchar por las mismas cosas. Sabemos que la constitución era un punto de la situación, pero es eso, un punto del petitorio. Existe una serie de cambios profundos de los cuales no se ha avanzado después de 2 años. No hay ninguna reforma potente en salud, no hay ninguna reforma potente en educación, no existe ninguna alternativa planteada a las AFP, ¿cachai? O sea, así como concreta. Así que yo creo que si bien el estallido en sí falleció, no significa que el descontento haya muerto. Mucho menos significa que la pelea ideológica que fue instaurada en ese momento, el cambio de paradigma de toda esa energía social y política que se construyó ahí, haya desaparecido, sino que se puede observar en otros lados. Nati, antes de cederte el micro, que tengo ahí a Rojo en el momentum, ¿no? Lo tengo ahí con la fuerza cinética de la dialéctica. ¿Tú creís que hay dos cosas que capturan mi atención de lo que has dicho? Primero, la fuerza con la que aparece este neofascismo de Kast es a causa de la revuelta. Y segundo, ¿en qué esquinas crees tú que se ha manifestado esta... ¿Hacia qué esquinas crees tú que ha arrancado el enojo? Porque bien, como efectivamente decís, del petitorio no se ha respetado ni nada del petitorio, solamente la nueva constitución. Pero yo me acuerdo que cuando a semanas del estallido social se puso ya en urgencia en el parlamento, vamos a debatir al tiro las 40 horas laborales. Y ahí estamos todos los chilenos trabajando 45 horas como hueones. Pues bueno, ahora los candidatos proponen nuestro plan de gobierno. No, vamos a poner 40 horas en nuestro plan de gobierno. Hermano, eso se tenía que haber legislado hace 2 años atrás, weón. Eso era lo que se pedía en la calle, weón. No es parte de un plan de gobierno, eso era un petitorio de la calle. Y como bien decís tú, no hay reforma en salud, no hay reforma en educación, no hay reforma en absolutamente ni una weá. Salvo que derrogamos a punta de pala, weón, la cagada de constitución de Pinochet. Entonces, mi pregunta es, bueno, primero, lo de Kast, y segundo, ¿hacia dónde se ha ido la rabia? ¿Hacia dónde se ha ido esa energía? Ya, con respecto a lo primero, creo que es como lógico pensar que una ola tan fuerte tiene una reacción. O sea, yo creo que afectarle a las personas poderosas que están acostumbradas a manejar el país. O sea, yo creo que todo ese poder que ocurrió con el estallido le quitó mucho poder a la derecha dura del país, a esta derecha que tiene tres cabezas, este monstruo de tres cabezas, que es la derecha económica, la derecha política y la derecha que es las personas, al final de cuentas, la derecha electoral, la gente que vota por los candidatos de la derecha y que cree realmente así como de que con ideas de derecha el país, la famosa libertad de intercambio comercial, esta libertad económica que ellos plantean, no le voy a decir jamás libertarismo porque eso no es. Yo creo, sinceramente, que esta quitada de poder tan fuerte que hubo a la derecha en representaciones pequeñas, en alcalde, en la constituyente, donde son irrelevantes, ¿cachai? O sea, no le alcanzan el tercio. A los gobernadores. No tienen ni uno, creo que fueron por paliza el apruebo y el rechazo. Entonces, todo esto fue una sumatoria de cosas que generó que la derecha se escondiera en el único estandarte que tenían. El único estandarte que tenían es el único weón que no decidió prestarse para el juego de la democracia, que es Kast. Kast no se metió en el juego de mierda de ir a votar por las primarias, porque ya había cometido el error de ir con los mismos weones de la UDI a los constituyentes, ¿cachai? Fueron todos en el mismo pacto. Y ahí perdieron todo, pero duro y parejo, ¿cachai? Acá no, Kast no se iba a prestar para eso. Y toda esa energía de hueones que no quieren cambio está concentrada ahí. No digo que sea un auge del neofascismo. No creo que todas estas personas que vayan a votar por Kast realmente se banquen a Kast. Muchos yo creo que se ven obligados a votar por Kast porque tienen un miedo profundo al otro sector, ¿cachai? O sea, para mucha gente Boric es comunista y va a incendiar el país y vamos a hacer al día siguiente Venezuela. Siendo comunista, lo peor, Venezuela. Lo peor. Lo peor, comunista, y ya somos Venezuela, yo creo. Onda, la verdad, sin weyar, de hecho yo diría que somos más parecidos a Venezuela de lo que creemos. Tenemos un presidente investigado, weón. Tenemos los precios por las nubes, weón. Es una imagen, nuestro presidente, una imagen de la corrupción en el mundo. Bueno, o sea, tenemos hasta un venezolano en un billete, weón. Hoy día vi una weá como un post en Twitter de como de un estudio que se hizo en Holanda sobre los presidentes peor evaluados. Maduro estaba abajo de Piñera con el 14% igual, ¿cachai? Empataban. Yo creo que Maduro estaba abajo solo porque no fue elegido. Yo cacho que en ese punto es la única weá, ¿cachai? O sea, la verdad, yo considero que no es un auge del neofascismo, creo que sencillamente son un par de weones que están en eso. ¿Y dónde está la rabia? ¿Dónde quedó toda esa potencia? Parte de la que se pudo institucionalizar, ¿cachai? Fue a la convención constituyente, pero mucha de esa va en el descontento político, en este juicio ético que se hace constantemente. Esta bola de que un weón sube, un weón baja, la muerte de ciertos candidatos políticos, las funas, como el otro día funaron a Longton, al diputado Longton en su campaña. O sea, acá la rabia no se ha ido y se percibe en el aire. O sea, cuando la gente salió a marchar hace unas semanas atrás, fue en pro de pura rabia, de puro descontento. De aquí aún faltan muchas cosas que cambiar. El problema es que no existe ningún ejercicio vinculante que pueda traer esta rabia a generar cambios profundos si no son por medio de insurrección, que está ahí de desobediencia civil. Que al final de cuentas es lo único que estos hueones pescan. Porque igual para el aniversario del estallido, todos hablaban de los destrozos y no se hablaban de las marchas, que al final de cuentas eran hermosas y pacíficas. Exactamente, bueno. Exactamente. Nati, ¿tu opinión de toda esta materia? Oye, también estaba pensando en lo que dijo Rojo al principio, cuando planteaba con mucha seguridad de que el estallido ya murió, ¿no? Yo creo que ese es un debate súper interesante, igual, como que mucha gente se lo pregunta en la política, en todos nosotros igual en círculos de amistad, en fin, es un tema, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Cachai? Antes de que se decretara el tema de las pandemias y las cuarentenas en marzo del 2020, habíamos tenido, de hecho, se esperaba un marzo muy movilizado. Se alcanzó solamente a hacer el 8 de marzo, la conmemoración del 8 de marzo, que fue multitudinario, fue gigantesco. De hecho, ahí empezaron los primeros como noticieros a hablar del COVID, de que habían contagiado, de que también colocaron el tema justo antes de la convocatoria de la marcha, en fin. Y bueno, uno también se pregunta qué hubiese pasado sin COVID, ¿no? A lo mejor Piñera, ¿qué hubiera pasado con él? Porque si hay algo que yo rescato de todo esto, de todo lo que hemos conversado ahora, es que Piñera, el presidente Sebastián Piñera, tiene todas las aristas y todas las condiciones, por decirlo de alguna manera, para ser destituido de su cargo. O sea, no me voy a meter en toda la lista última de los casos de corrupción, del tema de los paraísos fiscales, que eso ya es el robo del siglo de parte de una autoridad, más encima del presidente de la República, lo que decías tú del desprestigio de Piñera a nivel internacional producto de ser un delincuente. Pero particularmente me refiero a su rol como presidente y la determinación política que él ha asumido desde el estallido en avalar y ser en rigor cómplice y autor político de las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, yo también, todo este proceso me cuestiono mucho qué hubiese pasado así, como las hipótesis en torno a, porque bueno, nosotros ahora tenemos un, yo ustedes saben, hablo de nosotros como PC, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos ahora un camino avanzado con el Frente Amplio, ¿no? Pero también tuvimos una diferencia súper grande en un minuto que para nuestro país era súper relevante y que de alguna manera el acuerdo de noviembre fue un salvavidas a un presidente que estaba en las cuerdas. Tampoco yo soy una bruja, no tengo una bola de cristal para saber qué hubiese pasado sin el acuerdo. Pero yo creo que somos una sociedad muy temerosa, que nos autocensuramos la posibilidad de un cambio más profundo. Entonces, actuamos con el miedo, van a llegar los milicos supuestamente nuevamente, ta, ta, ta, ya, acuerdo. Esta cosa está muy rara, hay un presidente medio joven que tiene posibilidades, ya, aparece entonces el lado conservador y impulsemos a un candidato de derecha o de ultraderecha. Entonces, no sé cuál es nuestro ADN, porque por otro lado también tenemos ejemplos hermosos como la UP, Salvador Allende, la izquierda chilena, una izquierda súper connotada a nivel internacional, pero aún así tenemos miedo y nos gana ese temor como ciudadanía cuando estamos a puertas de una posibilidad real de algo concreto y que nos beneficie. Como que llegamos al punto, llegamos ahí y bajamos la cortina. Entonces, como que eso pienso respecto de estos 2 años, de todo lo que ha pasado. No voy a hablar, o sí, voy a hablar porque es necesario, lo que ha pasado en el Senado con la ley de indulto. O sea, me parece francamente una vergüenza. Todos, y muchos respetados juristas y abogados y abogadas han planteado la aberración de lo que significan los motivos judiciales por los que los presos del estallido están actualmente sin libertad. Son pruebas que no salvan a nadie. O sea, en ningún otro lugar serían pruebas. Porque lo dijo un Paco, porque, o sea, se vulneran los derechos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de una manera brutal. Entonces, no sé, yo como que, con esto termino, pero como que estoy como muy pegada en esto de darle vuelta al que hubiese pasado sí, porque creo que lo que ha ocurrido en estos 2 años y el salvavidas que se le entregó a Piñera, permitió, por ejemplo, también que este temor se acreciente en estos 2 años. O sea, lo único que ha habido es acrecentar el temor, aparecen estos personajes como el KKK, y por lo tanto, nuevamente volvemos a lo mismo de siempre. O sea, nos gana ese conservadurismo propio de la sociedad chilena que prefiere mantener las cosas como han estado siempre. Sí, no, pero no sé, yo hago una rápida mirada hacia atrás, con todo el respeto que le tengo a por ejemplo, a Salvador Allende, que quizá es el momento de mayor rebeldía política que hemos tenido en los últimos, no sé, 60 años, pero incluso en ese momento, Salvador Allende fue muy conservador también, ¿cachai? Entonces pareciera que, como decía mi abuelo, demócrata cristiano, weón, fanático de Frei Padre, weón, a Chile no se le acolchan los meados. A Chile no se le acolchan los meados muy rápido, weón. Cuando está ahí Sí. en la portería, la tira para afuera, weón. Como Caselli, weón. Somos el Caselli para todo lo que hacemos, weón. Entonces estamos ahí, estamos en la portería, punto penal, para afuera, weón. Porque ¿para qué meter un gol, weón? ¿Para qué cambiar las cosas? ¿Para qué ser radicales, pues, si podemos seguir manteniendo el status quo y morirnos en la pobreza, pues, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? A mí la verdad igual me da harta pena eso, weón. Como ver que la discusión sigue siendo las mismas discusiones que teníamos como en septiembre del 2019, ¿cachai? Como en un montón de materias sociales, pero al mismo tiempo siento que existe una radicalización de las contradicciones. Y eso creo que es muy sano para una sociedad que está en construcción, que las contradicciones se vayan cada vez ajustando y fortaleciendo un poco más. Mientras las contradicciones se agudicen, la crisis está más cerca de la puerta. Y que aparezcan, como bien decía ahí tú, Rojo, que aparezcan entes como estos agentes de la ultraderecha, con tanta voz y voto, aparentemente, también a mi ver habla de que las contradicciones efectivamente se están radicalizando más. Y eso creo que por una u otra forma pueden desencadenar en quizá un final, no sé si alegre, pero algo va a cambiar, ¿cachai? Algo va a cambiar. Puta, es peligroso, pues, weón. Es una apuesta, pues, weón. Es tirar la moneda, dejar vidente arriba, pues, weón. Pero si seguíamos, weón, llevábamos hasta Bachelet, llevábamos 17 años manteniendo un status quo, ¿cachai? Que realmente no había hecho nada por el país, weón. Pero ahora, post-estallido social, si bien las problemáticas siguen siendo las mismas, las partes se han radicalizado y las contradicciones se han radicalizado. Y mientras las contradicciones se acrecienten, el cambio es cada vez más posible. Para alguno de los dos lados, weón, podemos salir ser los perdedores de esta historia, no lo sé, weón. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Rojo, Nati. ¿Sabéis qué? Me gustaría contar una weá. Hoy día, de hecho, yo lo estaba pensando, weón. Yo antes Mira. siempre tenía como la tesis de que Chile era un perro pateado. Así como, weón. Un perro así como súper fiel, súper obediente. Y una Sí. vez el amo le sacó la chucha. Sacó la chucha súper fuerte, weón. Que no se le olvidó nunca. No se le olvidó nunca, no se le olvidó nunca. Yo creo que esa era la realidad de nuestros papás, weón. Los papás que votaron por Lagos y no fueron a votar por Gladys Marín. Pero me preguntaba, ¿qué chucha muchas. ¿Cuál es la característica que tenemos los jugadores de mi edad que prefieren buscar votos más tibios que buscar alguna definición un poco más concreta? Y creo que es porque somos, porque crecimos y nacimos de la teta del neoliberalismo, por la teta del que ojalá que mantengámonos con todas nuestras comodidades posibles. O sea, ¿cachai? No, más que no arriesgar nada, es una weá de, loco, no, estamos cómodos. Así, yo quiero seguir yendo al McDonald's, quiero seguir yendo al cine cuando yo quiera, no quiero ir a carretear todos los viernes, efectivamente, pero también quiero que hayan cambios, ¿cachai? Somos como un pendejo al que no le han enseñado que efectivamente hay precios que pagar por las cosas, ¿cachai? O sea, la inestabilidad política no es una weá que la va a plantear los nuevos cambios. La necesidad de los nuevos cambios y la inestabilidad de poder generar una weá dialogante para poder construir mejoras en la vida de las personas es lo que termina generando este terremoto político, ¿cachai? Esta real incertidumbre. O sea, actualmente yo estoy seguro, weón, pero estoy seguro que ninguno de los candidatos que está ahí realmente representa, ¿cachai?, el espíritu de la sociedad que salió a marchar. No existe. No existe, y es porque no pretende serlo el establishment político, ¿cachai? No pretende serlo, no lo busca hacer, ¿cachai? Entonces, las personas evidentemente ahora vuelven a esa weá de este sentido como normativo. El presidente tiene que ser así, el presidente tiene que ser así. Pero el presidente que tenemos vale callampa, porque lo eligieron bajo los mismos paradigmas hueones de tener un presidente que se supone que iba a dar trabajo, que iba a acabar con la delincuencia, ¿cachai? O sea, no nos hemos escapado de esa vorágine, hueón. Como decía el velolio que no es tan callampa, el... ¿Hay alguno que no sea callampa, hueón? Sí, hueón, el barbón no es tan callampa, hueón, aunque sea medio facho. Cristóbal del Velolio del siglo Caburgua, pues, weón, de esta weá, de este Piñera, Bachelet Piñera, weón, que efectivamente son las promesas de cómo hacer un presidente ejemplificadas en weones inútiles, pues, weones que no generaron ningún cambio ni ninguna gobernabilidad, pues, weón. Inútiles, pues. A Natalia le gusta un poquito Bachelet, weón. No, a mí no me gusta Bachelet, weón. No. Yo debo confesar algo sobre Bachelet. Yo la primera de Bachelet, yo era joven, weón. Era joven, virgen, no tenía niño. Nada. Sí, pues era un lactante. Y yo vi la primera franja de Bachelet y yo dije, weón, esta es, weón. Y después, bueno, pasó Bachelet, pasó Piñera, pasó Bachelet 2. Y pasó Piñera 2. Y al principio Piñera 2 yo me junté con unos amigos y dije, weón, veamos la franja de Bachelet, la primera franja, weón, veámosla. Y lloré, weón. Lloré, no. Weón. Volví a ser ese niño como que creía como en política y weón, como, esta mujer, weón, su padre, asesinado en dictadura, traicionado, weón, por su colega, puede ser, le va a dar trabajo a la mujer, weón, va a ser la primera presidenta mujer de Chile, concha tu madre, weón, electa, weón, esta buena va a cambiar el país, weón. Lloré, y después me acordé de todo lo que hizo y lloré de nuevo, weón, pero de pena, weón. Nati, algo que decir para ir cerrando el tópico de 2 años del estallido social. Bueno, yo simplemente compartir lo que ustedes dicen. Yo creo que suena súper como duro, pero sí, hay un ADN, hay una cultura chilena súper asociada como el perro, como dijiste, rojo, que suena como tan triste. Un perro pateado. Un perro pateado, o sea... De verdad. ¿No has visto esos perritos que como que ven cuando tú estás pisando rápido y los hueones salen corriendo, ¿cachai? O sea, huyen a la primera. Y ojo, o sea, también hay que hacerse cargo, o sea, no hacerse cargo, pero sí en el sentido más como desde la discusión, desde la realidad, de que igual esta dictadura que vivimos en nuestro país fue muy distinta a las otras. No vamos a comparar que esto fue mejor o peor, que es sórdido, pero sí decir que la dictadura chilena fue fundacional, o sea, acá se fundó un país que incluso fue un ejemplo de modelo para otros países. O sea, el neoliberalismo en Perú se implementó con Fujimori en los 90, a fines de los 90. Argentina no ha logrado, por más intentos que hizo Macri, por ejemplo, de sentar una sociedad neoliberal. Pero Chile fue, como hemos dicho en distintos momentos, ha sido y fue el ratón de laboratorio de esta escuela norteamericana, ¿no es cierto?, que impulsó en nuestro país una cuestión que Rojo lo decía súper cuático, porque, por ejemplo, se grafica mucho en el tema de la AFP. Todos los chilenos y las chilenas quieren terminar con el sistema de AFP, todos, o sea, o una gran mayoría, ¿no? Pero quieren que sus fondos sigan siendo individuales. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, hoy día leía en la prensa de que incluso se abrió el debate de que los fondos sean heredables. Cuando en los modelos más desarrollados, como en Suecia, Finlandia o en otros países europeos, ninguno comunista, por cierto, hay un modelo solidario. O sea, yo, joven, me extraen mi 10%, mi 15% para el modelo previsional, pero esa plata va para un adulto mayor, ¿no? Bueno, cada vez Y después, claro, en gran parte de los países desarrollados funciona así. Y después, cuando yo sea adulta mayor, me pagarán los jóvenes de esa época mi pensión. Entonces, ahí tú te das cuenta de que, claro, queremos cambiar el modelo porque es injusto, porque ya entendimos el chip del robo de la AFP, pero mi plata es mía. Entonces, ahí hay un debate muy profundo, muy profundo. Por ejemplo, con la inmobiliaria popular en Recoleta, con la instalación de la propuesta de arriendos a precio justo, también va en la misma línea. Generalmente, en países también desarrollados, lo que prima mucho más es el arriendo. Y que el Estado regula los precios de los arriendos, o incluso tiene el Estado casas acorde a casas de buena calidad para que la gente viva, y después, si la familia muere, se la entrega a otra persona. Pero acá está el concepto de la casa propia. O sea, yo en lo personal, de verdad, si a mí me dicen, mira, tú vas a vivir en súper buenas condiciones de aquí hasta que te muera en una casa de, no sé, 100 metros cuadrados, con un jardín bonito, pero después se la entregáis a otra familia, perfecto. Pero está ese espíritu como de la propiedad privada. Bueno. Es mío. Y eso obviamente viene de esa época. Entonces, ahí estamos, en el tira y afloja. Entonces, este momento igual está interesante por lo mismo, porque está ese tira y afloja de lo que podemos hacer versus cómo venimos arrastrando la cultura, ¿no es cierto?, de hace 30 años, 40 años atrás. Entonces, bueno, un poco es el remesón del estallido. Yo, me duele cuando dicen que murió. No quiero decirlo yo. Yo creo que estamos, igual Rojo lo dijo, estamos como en otra etapa, pero siento que al menos su espíritu sigue vivo. El descontento sigue vivo. Y esa es la esencia del estallido. Qué bonito, ah. Rojo. Es como ve por vendetta, ¿no? No, la idea no se puede matar, coche tu madre. No, pues, weón, no podéis matar la idea, no podéis matar la rabia. El Nen sigue vivo después de la muerte, weón. Es verdad, el Nen sigue ahí, weón. El que no sigue ahí es Sebastián Sichel, y con eso pasamos a... Vamos a hablar del matado. del matado, el que no tiene Nen, el sin Nen. Vamos a comentar Tompa. Nuestro... El Tompa ahí saboteando a los weones en la primaria, weón. Vamos a hablar de nuestro plato de fondo de este programa, que es nuestra antesala, nuestras predicciones, premoniciones y nuestra lectura de lo que ha sido el arco presidencial, la carrera presidencial, los tres episodios, la trilogía presidencial que se ha celebrado en nuestro país, que ya casi termina a dos semanas de las elecciones presidenciales, probablemente la primaria presidencial, no lo sabemos, la primera vuelta, no lo sabemos, quizás se decide todo en la primera, no tenemos idea aún, pero aquí el panel de Que Paguen vamos a ir desglosando a cada uno de los candidatos y candidatas que se presentan en este 21 de noviembre a la papeleta. Cómo lo hemos visto, cómo partieron, cómo terminaron y cómo van a concluir cuando vayamos a dejar la millonaria a aquellos que decidan ir a votar. Vamos a partir con, ya lo mencionamos, Sebastián Sichel. Vamos a partir con Sebastián Sichel, quien ganó la primaria de la derecha, ¿cierto? Le ganó a Desbordes y le ganó a otro señor, a Briones. A Lavín, también le ganó a Lavín, ¿verdad? Que se exilió allá en... O'Higgins Lavín en esa isla llamada España, se retiró de la isla de la vida política, Lavín, qué bueno, no volváis, conche tu madre. Sebastián Sichel, que partió como avión, segundo en las encuestas, fue, fue en los debates fue interrogado por si había sacado plata de los retiros de la AFP, luego si había sido lobista, fue descubierto en sus mentiras, ¿cierto? Fue atrapado, personal de su equipo tiró la toalla, se retiraron sus voceros de campaña, finalmente la UDI le da la espalda y en un último, ¿cómo decirlo? En un canto de cisne, ¿por qué no? En un canto, un cisne bien feo, un cisne de mierda, un cisne del chino. Sichel sale a decir de que, ok, gente de mi conglomerado, voten por quien conche su madre quieran, voten por Arte si quieren, me importa un pico, ¿y qué me importa a mí? Váyanse a la mierda, dijo Sichel. Muchachos, Nati, Rojo, los veo ahí, a ustedes les cae mal, Sichel, yo veo que se ríen de su desgracia, a mí me da pena, no me da pena, me importa un pico. Sichel, culiao, púdrete, weón, saca dos votos. Nati, Sichel. Sichel es un chanta, de verdad. No, mira, me sorprendió que haya ganado la primaria. O sea, bueno, la primaria fue sorpresiva a todas luces. Hicimos un análisis de las primarias. De hecho, no figuraba Sichel necesariamente como el candidato más privilegiado. Por lo tanto, creo que su inexperiencia política, su discurso como súper errático, porque Sichel como que se afirmó planteando de que no era un político, de que la política era una basura, de que en rigor él venía a colocar la firma de independiente, como de emprendedor, como que esa era su parada, pero la verdad las cosas es que es un chanta. O sea, él se movió, fue candidato a diputado por la Democracia Cristiana, después se movió con la derecha. Por ahí contaron que quería ser parte del gobierno Bachelet, del Bachelet 2. Entonces, estamos hablando de una persona que se le nota demasiado como su interés personal y como su aprovechamiento personal de esta situación, como desde la ambición. O sea, creo que es un tipo muy ambicioso, pero sin experiencia, y se le nota con las caídas que ha tenido. O sea, no sé, pues, o sea, piensen en Kast y en Sichel. El primero, un personaje reconocido en la derecha y que se mueve en esas aguas hace muchos años. Sichel está recién apareciendo en ese mundo con sus compadres de la UDI, de RN, por lo tanto es obvio que ahí las zancadillas se le hicieron. Yo creo que ahí también hay una intencionalidad evidente. Se le hicieron precisamente porque ese no es su conglomerado, y la derecha también es súper sectaria. La derecha es sectaria, o sea, te miran de pie a cabeza si, no sé, te quieren meter a la UDI por decir algo. O sea, tenés que tener tu certificado, ¿cachai? Entonces, en rigor, yo creo que está en las cuerdas, está como Piñera, está más solo que Piñera. O sea, creo que Sichel no va... Va a ir bajando cada vez más, pero también, ojo, o sea, yo vería, tendría harto cuidado con eso, porque también siento que Kast está muy inflado. O sea, como que trataría como de ver cómo avanzan estas dos semanas que son clave. Cada candidato va a tratar de buscar el amarre del grupo que quiera como consolidar más. Por lo tanto, hay que ver cómo se desenvuelve Chile estas dos semanas, porque yo tendría ojo, yo siento que ahí hay un cuento que se ha construido con Kast que es como más humo que otra cosa. Rojo, ¿qué opina del desempeño, del desarrollo de personaje de Sebastián Sichel, de Sebastián Iglesias, creo que se llamaba antes? Sí, Seba Iglesias. Yo creo que lo que dijo Nati, weón, es muy acertado, es una lectura muy... muy, muy clara del fenómeno Sichel. Yo creo que me gustaría preguntarle a ustedes del corazón. ¿Si ustedes creen que a Evelyn Matthei le habría pasado lo mismo que a Sichel? Ni cagando. Bajo ningún punto de vista. Se y nota te digo, que... sin ir más lejos, a Lavín tampoco, güey. Lavín es un político hecho y derecho, sea una mierda o no, es un weón que sabe manejarse en esas aguas, pero muy bien, y la derecha es su casa. O sea, la derecha está en casa de Lavín como de Kast. Pero después vamos a hablar de Kast. Yo quiero hablar ahora de Sebastián Sichel. Bueno, la verdad yo creo que su inexperiencia política en los debates. O sea, yo creo que el no tener un piso en la derecha es tan fuerte. O sea, el tipo llegó con esta pulsión de manejar el sector. Esta weá de acá te las traigo, Peter, weón, y cabro, ustedes si van por el cuarto retiro no se pueden sacar la foto conmigo, ¿cachai? Y la derecha no le gusta que le pinchen las weas, ¿cachai? No les gusta, no. Les molesta mucho porque son muy macho alfa en ese sentido. Creo que en sí en la política, esa traición que cayó a Sichel, yo creo que, como dijo, es más que una zancadilla, es fuego amigo, ¿cachai? O sea, la derecha no se sentía cómoda con un weón outsider, con un ex demócrata cristiano, con un weón del cual no tenían confianza y que además estaba avalado por el presidente de la República, el cual no tiene ningún amigo en el gobierno. O sea, fuera de la gestión del gobierno me refiero, ¿cachai? O sea, no hay nadie que quiera a Sebastián Piñera, ni la derecha lo quieren, ¿cachai? Entonces su abanderado, su Patiño, era lógico que a la primera de cambios iba a caer. A mí me sorprende, la verdad, de que muchos de esos votos de Sichel no se hayan ido a Yasna Proboste y sí le hayan inflado a Kast, en cierto sentido. Pero yo creo que, como dije, parte de lo de Kast es una weá reaccionaria, ¿cachai? En cambio, lo de Sichel es una caída estructural. La idea de la candidatura de Sichel perdió todo peso político. O sea, él creo que ya no logra ser más que una candidatura testimonial. Perdón, Totalmente de una acuerdo. candidatura testimonial, ¿cachai? O sea, una candidatura que no va a tener un mayor piso, que ni aunque pasara a segunda vuelta. Ni aunque pasara a segunda vuelta sería válido. ¿Qué haría la derecha en ese caso ahí? La mitad ¿Qué de la haría el derecha mismo? no vota por él, pues, weón, porque son Pero ¿sabéis qué? pinochetistas. Me voy a bancar una hueá de Sebastián Sichel, aunque a mí me cae mal el culeado, me Que cae súper mal. acá te saco la conversa. Bueno, pero por favor, pégame ahí el. Bueno, sácame la cuña, pero voy a decir que me cayó bien Sichel el otro día. Y cuando le dijeron, José Antonio Kast, planea apoyarlo en segunda vuelta, si es usted el que pasa. ¿Usted le devolvería el voto? No. Nuestras diferencias son demasiado radicales. Él es un Sí. facho de mierda, ¿cachai? Weón, o sea, que un facho de Un mierda punto te para diga, Sitter. este weón es demasiado facho, weón, que la segunda, no sé, yo ahí me pongo y digo, Sichel, weón, tuvo el momento de devolver esa tirada de piedra que le pegaron desde su mismo banco, ¿cachai? Y la aprovechó. Y De creo que ha acuerdo. sido la única movida política buena de Sichel en estos meses. La única. Y es palpico, porque nos mató. Bueno, lo que dijo también ahí en su punto de prensa, weón, de que, bueno, si quieren apoyar al otro candidato de derecha, apóyenlo, pero su candidatura nos va a hacer retroceder décadas. O sea, igual que del mismo bloque digan eso, igual lo encuentro valiente. Estoy también dándole un punto de qué asco, weón, voy a borrar esta parte. Qué asco. Pero está bien, suma a lo que dices tú, weón. Es verdad. Chicos, les voy a hacer esta pregunta con todos los candidatos. Igual, ¿qué les han parecido sus franjas? No sé si han visto las franjas, weón, o algo de sus franjas, weón. A mí la de Sichel, sale harto él como en cámara, como hablando a la cámara, y nosotros lo veíamos con Paulina, mi pareja, y lo mirábamos y era como, es como el video de estos tipos, es como una estafa piramidal en video, bueno, es como un weón de estafa piramidal en video, que un tipo medianamente atractivo para algún sector de la población, medianamente atractivo. Habla de corrido, eso hay que dárselos, habla de corrido. Ojitos claros. Ojitos claros, exacto, como una belleza caucásica genérica vomitiva, pero tiene unos niveles de chanterío, weón, que se le escurren, pero por cada centímetro de su piel, weón. Es increíble, weón, es increíble, weón. Absolutamente. Y hay algo que me llama mucho la atención de su franja, weón, que para mí son, en general, todas han sido bastante dinosáuricas, weón. Pero la de él en particular, que es algo que me extraña, tiene poca épica, weón. Tiene poca épica, weón. Considerando que, como bien decís tú, el protegido Sebastián Piñera, me acuerdo de la franja de Sebastián Piñera 2, era un desglose de épica tremendo, weón. Que bueno, Sebastián Piñera salía solamente en una oficina. Pero había una épica audiovisual retrógrada, pero estaba ahí circunscrita en la pieza audiovisual, y como que Sichel sigue siendo dinosáurica, pero sin tener la épica, ¿cachai? Tiene el jingle, tiene buen hablando a cámara y tiene dos viejas haciendo pan. Fin, pues, weón. Poco épico, pues, weón. Poco épico Sichel, pues, weón. sale él como caminando, como para que sintáis que él tiene tus zapatos también, pero es como probablemente no son los zapatos de él. Muéstramelo a él entero caminando por el barro, pues, no un weón con unos zapatos, pues, podría ser. Están más nuevos los zapatos. Weón, exactamente. Y podría ser el sonidista caminando. A él le gusta salir. Yo creo que esa es una de las cosas con las que tiene parecido con Piñera. A él le gusta figurar, ¿cachai? Yo sé que Piñera en su franja fue manejado de una manera maravillosa, pero porque la tónica de la franja de Piñera era de Chilezuela, ¿cachai? Esa claro. Era la tónica, ¿no? Seamos Venezuela. En cambio acá sí, Chile, soy un weón como tú. Y a él le encanta hablar de sí mismo. Le encanta, le fascina. Tiene esa como pulsión. Yo creo que eso no le favoreció mucho, porque en los debates, cuando hablaba de él mismo, en vez de hablar de una idea política fuerte, se lo comieron todos y cada uno. Y qué pena que te coma alguien de la DC, weón. O sea, que en el debate, weón, alguien de la DC te humille. Qué bajo has caído, weón. No te humille, te mate. Ella le dio el golpe. Sí, qué peor. Ella lo mató. Cuando le dijo la weá del gas, y al día siguiente salió la weá de la pesca, y al subsiguiente se corroboró el gas, fue una masacre. Sonny Corleone, así una sí, weá brutal. Sí, wow. Tal cual. Es una buena analogía. Bueno. Sí, lo mataron. Efectivamente lo mataron. A mí no les llamó la atención igual que esas weas provinieran como de Canal 13. Onda, los medios que históricamente nos defienden. Exacto, weón. Fue parte de la derecha esa movida. Pues si era perder a un weón el cual no lo representaba, ¿cachai? Que, como dijo muy bien Anati, no es de su estirpe. No es de su ADN, ¿cachai? Prefieren casarse con otro weón que sí tiene el estirpe, ¿cachai? Que, no. Que sí nació en el fuego de Mordor, ¿cachai? De Jovino Noboa. De la semilla de Jovino Noboa. Bueno, ¿quién no salió de la semilla de Jovino Noboa, menos mal, Gabriel Boric. Vamos a hablar de él ahora, ¿cierto? De ganador indiscutible a líder cuestionable. Va de un problema ahí con los manejos de las cifras, ha sido un poco dejado en jaque porque su programa salió muy tarde, su programa no estaba disponible, lo subió, lo bajó, ahora lo volvió a sacar. Uno de los miembros de su equipo de economía salió a decir que iban a inyectar inestabilidad al país para generar los cambios, weón. Hay un tema con que no sé cuánto iban a gastar el presupuesto de como 5 años de la nación para pagar unas deudas, weón. Coche tu madre, ¿qué estáis haciendo, Gabriel Boric? El weón dice una cosa, después hace otra. Constantemente en esta tónica que ha dictaminado, ¿cierto? El color amarillo que lo imbuye, weón, ese árbol amarillo en el cual nació, weón, Boric culiado, ha estado, ¿cierto? Constantemente pisándose sus propias opiniones, pero a pesar de eso, pareciera que es la única salvación de toda esta miseria que nos rodea, muchachos. Mi opinión de Boric no es muy amistosa, creo que ya he dado un poco de ella. Habrá que sacarlo en segunda vuelta, supongo, pero ¿qué opinan ustedes? Me interesa. Nati viene de cerca esto. Nati, después Rojo. Sí, bueno, ha tenido hartos traspiés en este último tiempo, Boric. Tú lo has dicho, o sea, lo que sí me sorprende, o lo que me llama la atención más bien, no me sorprende, pero yo creo que Boric tiene mucho apoyo. A tal punto de que las encuestas no lo muestran bajando necesariamente, sino que lo muestran estancado. Por lo tanto, yo tengo harta como esperanza de que efectivamente se refleje de alguna manera. No puede cambiar tanto el electorado chileno, o sea, tiene que reflejarse la apruebo, desde mi punto de vista, mayoritariamente en la candidatura de Boric, también un poco expresado en otras candidaturas que hay, pero yo espero que ese respaldo siga, ¿no? Pero bien, hay traspiés, yo creo que ahí han habido errores importantes. Lo de el candidato que planteó lo de la inestabilidad lo encuentro una estupidez, de verdad. O sea, cuando se te está cuestionando por eso, y cuando tú tratas de entregar señal de seguridad, viene este tonto y dice todo lo contrario. Lo encontré francamente una estupidez. Pero yo creo que pese a todos esos traspiés, son eso, ¿no? O sea, son traspiés, son cuestiones que tienen que mejorar, evidentemente. En específico, Gabriel Boric tiene que tener un equipo y una seguridad para la transmisión de las ideas, porque estas 2 semanas son claves para eso. Por lo tanto, yo lo dejo como en esa dimensión, en la dimensión del traspié, del error, más no cuestiones tan graves como lo que ha sido cuestionado en el caso de Sichel, evidentemente, Kast, o las otras condiciones de los otros candidatos, que en específico, vaya que tienen otro tipo de responsabilidades, ¿no? Incluida también la senadora Proboste. Entonces, bueno, yo por ahí veo la cosa. A mí me ha gustado. La única que he visto un poquito más, porque pucha, estuve ahí con los temas de licencia médica y vi muy poca tele, y computador, en fin, pantalla. Y me ha gustado harto la propuesta de Boric. Ha sido interesante, yo creo que ha sido llamativa, y desde mi punto de vista también como que le ha sacado brillo a lo que puede ser el proyecto de un gobierno de Boric, de apruebo de dignidad, ¿no? Eso. Nati, sí, yo me sumo a lo que decís. Creo que la franja de Boric ha logrado reunir a todo el brazo audiovisual que ha salido de escuelas de cine decentes, weón, y que no conocen el hambre. Es una franja que no conoce el hambre, eso también quiero decirlo. La candidatura de Boric es una candidatura que no conoce el hambre. Exactamente, weón. Eso me molesta bastante, weón. Me molesta que no conozcan el hambre, weón. La izquierda tiene que conocer el hambre, weón. Ah, no, no necesariamente. Pero quizá él sí debería tener eso como en su relato, weón, como que vea un relato desde el privilegio, y eso me molesta enérgicamente, weón. Lo que te quería preguntar, y ¿se ve Boric como un presidente? ¿Él mismo o si nosotros lo vemos como un presidente? No, pues él se ve, parece, se ve con la banda presidencial. Mira, en un yo cartel, creo que sí. ¿En las comisarías? Yo creo que sí. Hay algo que a mí, mira, hay muchas cosas, para ser súper honesta, que no me gustan de Boric, caleta, de hecho, muchas, ¿ya? Y particularmente también cosas de parte de su sector político y cosas que no me gustan. Hay que tienen que ver con debates de fondo, ¿no? Con temas como cómo vamos a ver el modelo económico, cómo vamos a discutir otros temas más de fondo. Pero si hay algo que me gusta de Boric, es que yo creo que igual está instalando una nueva forma de verse y parecerse como autoridad política, y yo creo que eso es súper valioso, porque nuestra figura anterior de verse y parecer una autoridad política es muy Ricardo Lago, ¿cachai? Como precisamente todo lo contrario, que el estadista, el que tiene el dedo, el que es autoritario, ¿cachai? El que tiene las cifras. El que tiene la cifra, el estadista, el que tira el dedo, el que dice una frase y deja a todos callados. O sea, yo creo, en lo personal, y esto lo digo muy de fondo, como también alguien que se mueve en el mundo político, yo creo que esa política ya no tiene espacio. Yo creo en una política más humana, en alguien que dice, chuta, me equivoqué, chuta, estoy nervioso, chuta, soy un ser humano como ustedes, tengo una enfermedad que está en tratamiento, no sé, creo que a mí en lo personal me gusta mucho eso. Yo soy una fan de humanizar un poco más ese espacio de la política y no verte como que el cabrón de la política signifique igual a ser el mejor. Entonces, por lo menos, por ejemplo, para el primer debate, un tipo de tolerancia cero criticó a Boric, porque él cerró partiendo como su discurso final, dijo, uy, estoy nervioso de estar acá. Entonces, un panelista de tolerancia cero dijo, se ve un discurso como de presidente de curso. Y yo dije, no, ese no es un discurso de presidente de curso. Yo creo que es un discurso que precisamente como que habla de esta nueva forma de verse y de parecer autoridad política, que yo creo que es muy interesante. Eso. Rojo. Sí, es bien interesante eso que menciona Nati, de que las habilidades blandas, el reconocer cierta clase de actitudes, situaciones que te pueden sobrepasar, humanizarte como figura, siendo que el presidente acá en Chile es como casi un dios, la figura plenipotenciaria, como se habla, weón. Yo creo que hay una necesidad de acercar eso a las personas, o sea, democratizar el poder, ¿cachai? El problema es que el poder no se regala ni se pide prestado, el poder se toma, ¿cachai? Ahí hay un gran drama con la situación del presidente, y eso me pasa en estas elecciones en general. Miren, yo voy a transparentar mi situación electoral. Llegó el momento. Sí, yo voy a transparentar mi situación electoral. Yo voté por Jadue, evidentemente, en la primera vuelta. Yo creo que porque veía que era un candidato que de verdad planteaba transformaciones más profundas, porque, ¿cachai? O sea, dentro de todos los hueones que estaban en la primaria, era el único que de verdad planteaba un cambio sustantivo, ¿cachai? Robusto. La verdad es que, como no salió, mis principios republicanos, y por favor, que no tengan nada que ver con el concepto de republicano que hablan esos fascistas de mierda, ¿cachai? El concepto de verdad de ser parte de la cosa pública, me obligan a ir por el candidato que iba contra Daniel Jadue. Así que yo debo darle mi voto a Gabriel Boric, ¿cachai? Yo le voy a dar en primera vuelta el voto a Boric, siendo que no hace alguien que me agrada directamente. Pero yo comprendo que yo de verdad fui por Jadue creyendo en Jadue, ¿cachai? Yo realmente fui creyendo que iba a haber un cambio profundo desde ese momento, que las ganas de cambiarlo, de cambiar la situación, era mucho más latente. Pero usualmente, como pasa en Chile, ganan los puntos moderados, ¿cachai? Y efectivamente tampoco ganó Lavín, ganó Sichel, que ahora lo podemos ver el resultado político. Y por el lado de Boric también podemos verlo, como si bien él es un político que ya lleva 10 años, más o menos, ya siendo diputado, ¿cachai? Más o menos, es harto rato, y como representante en la Universidad de Chile también, la FECH, si no me falla, el weón ya es conocido, no tiene ese piso de vidrio que tiene Sichel. Por lo cual, estos errores no forzados, este cagazo que se pegó el otro día, weón, este weón diciéndolo de la inestabilidad, o sea, ¿cómo se lo decías al Mercurio? En un medio escrito. Hay cosas que no, en el día que tu candidato da su programa de gobierno, que es lo más cuestionado que he tenido, o sea, ahí hay como un verde, como dirían algunos, un verde, ¿cachai? Un yogurín, un novato, un niño, ¿cachai? No, ¿cachai? O sea, mal manejo político ahí. Sin embargo, yo creo que esta situación del COVID, que quizás podría haberle venido mucho más mal a Boric, quizás le venga mejor. Calmar las aguas, por un lado. ¿Te refieres al hecho de que dio positivo? Efectivamente, le dio positivo. Salió en el medio de interferencia que él manejaba la información desde hace unos días, porque lo revisaron en el medio, en la ficha clínica de la Universidad de Chile, que es ilegal, no puedes observar fichas clínicas siendo periodista y publicar, no pueden hacer eso. Sin embargo, Universidad de Chile desmintió eso, así que posiblemente quizá haya sido algún documento manipulado por algún sector que genere bots como el CAST, ¿cachai? Como el sector que genera noticias inventadas, ¿cachai? O sea, yo creo que Boric salió sorteando esto por delante con esta weá de ser, como tú dijiste, ¿sabes qué, weón? La cagué, estoy, qué lata estar así, weón. Yo de verdad me desanima, pero no importa, vamos a seguir, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que se espera de un líder, más no de un mandatario. Por eso es que varias personas dudan de darle el apoyo a Boric. También he escuchado que dicen así como, no, a Boric le falta mucho, ¿cachai? Pero o no está preparado. Y yo digo, pero bueno, los que están preparados para cagarnos, ¿cachai? Esos están preparados, ¿cachai? Ya vienen preparados. Sí, obvio, pues sí. Sí, o sea, no voy a decir que no va a estar preparado un weón que fue concejal en mitad de los 90 como Kast, o una buena que ha sido presidente del Senado como Proboste, o medio que ya lleva 4 candidaturas, ¿cachai? Efectivamente, son más preparados, pero son más preparados de lados desconfiables, ¿cachai? Boric, en lo personal, yo no me agrada mucho, pero es el candidato que por lo menos más se acerca a una weá de la que yo espero. Y le pido perdón al profe Artés, weón, que el rojo del pasado, el rojo de hace 5 años atrás, 4 años atrás, 3 años atrás, tocayo. Ese rojo bastardo, weón, habría ido sonriendo de la cara y creyendo firmemente que los 2 millones de personas que fueron a marchar iban a ir a votar por Artés. Pobre weón, yo igual. ¿Cachai? Pero creo que los impases de la candidatura de Boric demuestran cierta clase de poca preparación de su equipo. Me gustaría ver que en estas 2 semanas se afiatara el núcleo de ese equipo y se hiciera cargo de la situación. No derivar tanta weá como para poder darle tribuna a ciertos candidatos, voceros. Y que si tiene que hablar Giorgio Jackson, que hable Giorgio Jackson y no hable ni un hueón más, porque por lo menos si bien es bien hueoncito Giorgio también, no va a caer en tonteras como hablarle de esa forma al Mercurio, ¿cachai? O sea, no veo ni a Cariol Cariola, ni a Camila Vallejo no diciendo semejante pelotudez en la segunda, ¿cachai? O sea, no, claro. Ese sería mi análisis de Boric, y también creo que Boric está bien sólida en su apoyo. Yo creo que ese millón de personas que votó por él, sí o sí va a ir por él de nuevo, yo creo. Mayoritariamente van a ir por él. Y eso ya lo dejaría en segunda vuelta. Así que, no sé, yo creo que, no sé. Yo quiero creer que por lo menos es más posible que salga Boric, que salga Proboste o Cast o cualquier otro weón. Mira, me gusta verte conflictuado, y para meter un poco el dedo en la llaga en ese conflicto, me voy a saltar el orden que está escrito aquí en este papel de mierda que tengo al frente, y te voy a preguntar, ¿qué les ha parecido esta candidatura del profe Artés, que estuvo en el episodio anterior de Que Paguen aquí con nosotros? ¿Qué opinión te merece, querido rojo del presente, este rojo republicano que tiene este de republicano, de respetar los pactos, no como la gente de la UDI, que bueno, si no le gusta el candidato van a votar por cualquier conche de su madre? Este rojo republicano, decente, weón, un ciudadano de bien. Un ciudadano espíritu de chileno, bien. Espíritu con un principio chileno. Político, al final de cuentas. Sí, creo que eso es como... Porque... ¿Qué te pareció Artés, Rojo? Mira, me encantó escuchar a Artés el otro día. Muchos de mis prejuicios que había escuchado en estas entrevistas, ¿cachai? Me hicieron sentir de repente incómodo. Puta, no entender a qué se refería el compadre con su concepto de manejar un país. Gracias a ustedes, cabros, weón, de verdad, yo se lo agradezco. Pude tener una perspectiva plena de qué piensa él del país. Y ahí surgió mi claridad, weón. El loco no era de izquierda, como les mencioné. El weón no es comunista, weón. El loco tiene una filosofía marxista. Y desde ahí él construye su planteamiento político. Mi problema por cuál el rojo del presente no le voy a dar el voto al profe Artés es súper sencillo. Después del estallido social yo me pregunté varias veces, así como entre mis pitos, ¿cachai? Y mis chelas. ¿Cómo solucionar este conflicto de país? ¿Por qué modelo se debe instaurar? ¿Cómo se reemplaza el neoliberalismo? Y la verdad es que no creo que ningún modelo que ya haya sido planteado antes pueda funcionar para las necesidades de esta sociedad y los desafíos que tenemos ahora. Y por desgracia, el planteamiento del profe Artés, si bien muy precioso me suena y es de todo mi gusto y de mi corazón, es una weá que surgió en el año 1800. Y no está preparada, ¿cachai? Para al final del 1800, principio del siglo XX, ¿cachai? O sea, no podemos plantearnos solucionar esta sorta de desafíos de la sociedad post-globalizada, de la sociedad mega interconectada, con planteamiento de así. Por eso yo no puedo darle mi voto al profe Artés, y admiro a todos los que sí lo hagan, weón. Bacán, weón. Buena onda el profe Artés, weón. Súper claro con sus weas. Pero yo no puedo, yo no creo que esa sea la forma. O sea, ahí va en un asunto como de creer. Yo no creo que... Y tampoco creo que... Es por lo mismo motivo de Kast, ¿ah? Me pasa lo mismo. Kast también es una filosofía forjada, weón, en el alba del siglo XX, ¿cachai? Súper mega neoliberalista, weón. Incluso ya tomando algunos tintes más cercanos a lo nazi. Incluso sin, weón, persiguiendo grupos particulares, ¿cachai? Segregando a la población, estamos hablando ahí de alguna weá un poco más allá, pero tampoco creo que pueda ser la solución, ¿cachai? O sea, más allá de que yo no comparta mi filosofía con Kast, creo que su método no tiene, bajo ningún punto de vista, una solución para el país, weón. Eso es lo que me pasa con la candidatura del profe Artés, weón, en el que respeto mucho, weón, de verdad, weón. Buena onda, profe, weón. Ojalá, te veré dudando cuando esté ahí adentro de la urna y tu lápiz se mueva al 5 y suba al 1. No, sé, no uno, Boric, yo le voy a dar el voto a Boric. Sí. Y rayes el 2. Y rayes el 2 y diga Juan Antonio, José Antonio. José Antonio. Me equivoqué. Pásenme a otro. Claro. Nati, Artés. Oye, bueno, lo que decía Rojo es súper, súper interesante. Me parece un análisis como bien acertado de la realidad, ¿ya? Creo que, bueno, en primer lugar, creo que le puede ir mejor que la elección pasada. Eso es lo primero que creo. Ojalá. Yo siento que evidentemente sus ideas tienen otra resonancia en un Chile post-estallido. No recuerdo cuántos porcentajes sacó Artés el año... No sé si fue el 2017 o el 2013, candidato. 2017. Actualmente, por lo menos lo que yo he visto en encuestas, le dan un 2 o 3%. Insisto, no sé cuánto sacó en la elección en que fue candidato, pero a mí me queda la impresión de que puede tener más que eso, no mucho más, pero sí puede aumentar su votación, ¿no? Perdón que te interrumpa, sacó 0.51%, que son 33.000 votos. Va a tener más ahora. O sea, yo parto de esa base. Es evidente, o sea, hay un sector importante, tampoco tremendamente mayoritario, pero sí hay un sector importante de personas que fueron muy activas en el proceso del estallido, de la revuelta, que no tienen simpatía por Boric. Sí, acá hay un punto importante respecto de lo que significa Boric para un sector de la izquierda, que yo lo decía recién, que tiene que ver también con su rol, por ejemplo, en el acuerdo de noviembre. Y lo digo también de manera personal, o sea, creo que también... destaco su arrojo, me parece interesante, más no lo comparto, por lo menos para ese efecto, para el efecto de lo que fue su rol en el acuerdo, pero hay personas que creen que ese punto es absolutamente irreconciliable. Por lo tanto, todo ese segmento yo creo que va a ser capitalizado por Artés, y ya el 2% que se le está dando, puede que sea un 3%, imaginemos que las encuestas le quitan un poco Arte, ya pongámosle un punto más, eso ya es un tremendo, una tremenda ganada política. O sea, yo creo que hay un sector de izquierda que se siente representado por Artés, hay muchos compañeros míos que se sienten súper identificados por Artés, porque además Artés ha ocupado en su franja recursos que son muy propios de una tradición comunista o una tradición de izquierda. Se ha vinculado mucho con la imagen de Allende, más que cualquier otro candidato. Por lo tanto, hay cuestiones súper interesantes respecto como del espectro de izquierda que él puede capitalizar mucho mejor que Boric. Bueno, yo hay cosas que no comparto del profe. Yo creo que también, como decía Rojo, no sé si él lo decía en este tono, pero yo también creo que su modelo de entender el socialismo, de entender el comunismo, es distinta como yo lo entiendo. Y eso es un poco lo que me distancia de la parada de Artés, partiendo por su concepción respecto del rol de las mujeres y el feminismo en una construcción de sociedad socialista. Creo que tiene una mirada muy anticuada respecto de eso. También me parece... me parece interesante y todo, pero creo que no ayuda algunas miradas y preceptos que son parte de la tradición comunista, pero que yo me siento muy alejada, como puede ser, no sé, gran parte de retazos de la historia soviética, particularmente de Stalin, en fin, yo no comparto esa herencia, ¿no? Hay otras cosas que sí, por cierto, muchas de la Unión Soviética, que me siento muy fans, ¿no? Sobre todo de el máximo y gran Vladimir Ilich, ¿no? Pero evidentemente que hay cuestiones, pero esos son detalles, ¿no? Lo dije como paréntesis, pero lo que sí ha puesto, y lo digo hoy día, él crece muchísimo. Sigamos apostando con el siguiente candidato. ¿Llega o no llega Franco Parisi antes de las elecciones? Yo creo que lo conversábamos fuera de micro, Franco Parisi es una inteligencia artificial, realmente no es un humano, y que nunca va a llegar a Chile porque es una inteligencia artificial que mediante un algoritmo ha creado un cuerpo carnal, y que ese cuerpo carnal Solamente existen videos y en renderizaciones tridimensionales. Franco Parisi cuestionado por el no pago millonario de su pensión alimenticia por un juicio que la comunidad amazona de Chile le jugó en contra hace 4 años por haber quebrado 2 de sus colegios y que actualmente se encuentra recluido en los Estados Unidos de Norteamérica por supuesta persecución política. Dijo que iba a llegar en octubre, no llegó, ahora dijo que va a llegar después, no se sabe cuándo, faltan 2 semanas para las elecciones y el candidato presidencial no está aquí. Franco Parisi, muy jalado en la franja electoral, weón. Pobre audiovisuales, yo no sé qué le dan a esos niños, weón. Y con una secta detrás, el PDG, el Partido de la Gente, un grupo político extrañísimo que yo no sé de dónde salieron, weón. ¿Qué les parece esta criatura que es Franco Parisi, Nati, Rojo? Oye, bueno, efectivamente lo conversamos. Podríamos haber grabado esa parte de la conversación. Yo creo que sí, son como un formato secta, me parece preocupante. y mira, yo no sé, le dan hartos puntos a Parisi, ¿eh? Le dan más que a Meo, más que a quién, hasta por sobre Meo, bueno, por sobre Artés, pero por sobre alguien más, ¿o no? No. Pero me llama la atención el supuesto apoyo que se le pronostica a Parisi, pero también lo miro y creo que es producto también de la misma lógica televisiva, mediática, tóxica, desinformativa, de cómo ha actuado de alguna manera los medios de comunicación durante mucho tiempo, así como fuera todos, fuera la política, como vaciando de contenido los procesos. Me parece como un personaje como bien, no sé, bien especial en un sentido positivo, para nada, pero sí, como que valido su existencia, porque creo que hay un segmento de Chile que tiene esa percepción, así como nada, son todos iguales, vale callan para los partidos políticos, pero yo no hago política, yo estoy por sobre, ¿no? Hago un partido, pero no hago política. Claro, o sea, son discursos, esos discursos medio erráticos son como que igual tiene que ver con lo desinformada de alguna manera que está la población chilena. O sea, pese a todo lo que ha pasado, a todo lo que hemos vivido, a todo lo que conversábamos recién sobre el estallido, aún así hay un gran segmento que todavía cree en esos discursos. Y bueno, eso es Parisi, encuentro que es el más chanta de todos los chantas, de verdad. Si es que alguien piensa votar por Parisi, por favor, piénselo 2-3 veces, partiendo porque es un personaje que ni siquiera está en nuestro país, le debe pensión de alimentos a sus hijos, o sea, nadie que aspira a un cargo político debiese tener ese tipo de realidad en su vida, es un conche su madre, si le debe, perdón, yo nunca había dicho esto. Bien, Natalia. Pero es que para mí ese tema es muy grave, o sea, los temas vinculados a las cuestiones de género no las relativizo, por lo tanto, una persona que tenga esa condición de deudor, para mí está absolutamente bloqueado de inmediato. Deuda que la entrevista que dio a Mega no fue capaz de negar, weón. No fue capaz de decir, no debo pensión alimenticia, solo se limitó a decir, mis abogados lo están viendo, weón. Antes de pasar a Rojo con lo que piense de Parisi, hablábamos con Jonan hace un par de días sobre Parisi y me decía, a mí lo que me llama la atención de Parisi es que hay como mucha gente, típica gente aleatoria con la que uno se frecuenta en carrete, fiesta y tal, que probablemente van a votar por Parisi, como bien decía la Nati, como gente que no tiene como mucho historial político y que piensa que todos son corruptos y la weá, que puta, la weá se tienen que mejorar, pero ninguno de estos sacos de weá me representa. Ese es como el público efectivamente que capta Parisi, y esa gente existe y son muchos, weón. Ahora, no sé si todos están capitalizados por Parisi, pero esa era la alarma que instalaba Jonan en una conversación que tuvimos hace algunos días. Rojo, ¿qué opinas de Franco, el presidente Sordon? La verdad me parece un candidato bien, bien miserable, bien pedestre, weón. De verdad, sí. Pero sí es un weón que no ha dado la cara en el país, ¿cachai? O sea, ¿cómo vaya a gobernar un país en el cual no hay la cara, cachai? O sea, La verdad, para mí, París sí no resiste mucho análisis. Dicen 20.000 personas nos vieron ahí, weón, pero al Germán lo ven millones, weón, y no va a ser presidente, ¿cachai? O sea, no me dice nada que la gente lo siga en redes sociales, la verdad. Ya hemos entendido que el movimiento de Twitter y de las redes sociales puede ser engañoso para ambos lados. Creo que esta perspectiva de París y weón, de tratar de ponerse como en el medio, de. Tenemos algunas cosas que le van a gustar a la derecha, pero también otras que le van a gustar a la izquierda. Es como, weón, el discurso más tibio, ridículo, ¿cachai? Que puede plantear alguien. Lo que pasa es que Parisi puede permitirse prometer todas las weas que quiera porque él sabe que no va a salir, ¿cachai? El negocio de Parisi no es salir presidente, obviamente que no. El negocio de Parisi es conseguir votos, conseguir las lucas que le pueden dar de indemnización. Es generar cierto público, no sé, que la gente siga en sus inversiones, no sé, pero evidentemente creo que el objetivo de ser presidente no lo es, porque o sea, no ha estado en un debate como la gente nunca, porque es una discusión, una verdad profunda, o sea, otra frase que pueden, weón, sacármela de contexto, weón, y hacerme mierda, ¿cachai? Hacerme mierda. Pero es increíble que el facho Tomás Mochiati, weón, sea el único weón que le saca entrevistas de verdad a los candidatos, weón. Que les pregunta por las weas que no quieren responder, pues, weón. Yo sé que a Parisi, pero se lo comería con un mondadiente. No se demora nada, ¿cachai? O sea, Kast tiene un manejo comunicacional súper bueno, aunque diga puras sandeces. Su manejo comunicacional es genial, ¿cachai? Es un Y nazi que es muy que lo. tranquilo para decir que es nazi. Es muy tranquilo para decir que es nazi. Sin embargo, Tomás Mochiati se lo hizo mierda. Se lo sirvió tranquilo. Yo vi la entrevista, compadre. Así que yo les vi la entrevista a los fachos. Yo tengo una debilidad con ver cosas de la derecha. Me gusta entender al enemigo. Me Sí, de hecho, encanta. Mochiati fue el único que le logró sacar que el güey efectivamente había estado con el tema de los Panama Papers. Fue el O sea, único. le digo, usted estaba ahí, porque usted legalmente estaba ahí. Pero lo que más me llamó la atención ahí en ese sentido es que. Es que Parisi como candidato para mí pesa menos que un paquete cabrito. O sea, la verdad, sí, yo creo que él va a ser el candidato de los 30.000, 40.000 votos. Realmente no va a haber no va a ser una. Cuando él dice vamos a hacer gobierno, yo lo veo muy lejano a la realidad. Creo que esto es solamente bluff y que su objetivo es otro, no ser presidente de la República. Eso es lo que puedo decir de Parisi. El que evidentemente también tiene otro objetivo, que yo ya dudo que también sea el sillón presidencial, Marco Enrique Dominami, esta ya es su cuarta candidatura, cuarta, tercera candidatura, cuarta, ¿no? Sí. Y que el otro día hablábamos con un amigo de por qué Marco Enrique se candidatea cada vez más, bajó del 20 al 12, del 12 al 8 y del 8 al 5%, vamos a ver, o sea, me equivoqué, puse una vez más, del 20 al 10, del 10 al 5, vamos a ver cuánto saca ahora. Y es porque, claro, pues este señor tiene varias empresas de asesorías con políticos extranjeros, fue uno de los asesores de Maduro, tiene consultoras de temas políticos en el exterior, ¿cierto? No solamente vive del audiovisual, aunque no lo crean, él también vive del audiovisual, increíble, bueno. ¿Qué les parece, Meo? A mí, Meo, me importa un pico, weón. Bueno. Me importa un pico. Fin, ese es mi alegato. Les dejo el micrófono. Me encanta el silencio que genera Meo. Vamos a pasar a la siguiente con el siguiente candidato entonces, porque vamos a dejar obviamente al candidato del fascismo, lo vamos a dejar para el final. Y vamos a hablar de Yanna Proboste. Nadie ha dado un peso Ah, por ella. realmente fue Meo. Yo igual estoy de acuerdo con que fue ¿Con Meo. el silencio? Sí, a mí me encantó el silencio. No hablemos de Meo. No se puede decir mucho más, no, pues, weón, que Quizás está dijimos ahí. mucho, quizás estamos Está diciendo ahí. mucho. Sigamos con Yanna Proboste. Nadie daba un peso por Yanna Proboste. Hizo mierda, ya lo dijimos a Sichel. Mágicamente se logra darle invertida, se logra dar la vuelta como buena DC. Siempre ahí dándose la vuelta de carnero, weón. Big Yanna Show le dicen, Triple Proboste. H. Citando a Wikipedia en los debates, weón. Maestra del TikTok. Sube mucho en las encuestas, pero realmente, ¿cuál es el futuro político de la DC, weón? Ella finalmente un premio de consuelo para la DC. Recordemos que la candidata era otra. De que en las primarias, bueno, en las primarias ella llegó a las primarias, más que las primarias, a la consulta ciudadana, llegó casi por rebote, weón. En el programa anterior que estuvimos con Rojo hablamos mucho de Yanna Proboste y del relato, ¿cierto?, que podía crear respecto a esta, a toda la biografía que la rodea. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo se ha hecho cómo se ha hecho cargo de esto. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Nati primero y luego nuestro querido Rojo. A ver, yo creo que ha sido muy inteligente. Yo creo que es una mujer muy astuta, ¿no? Ahora, yo creo que ella igual ya se ha ido mostrando, o sea, no ha ocupado mucho, o sea, igual ocupa su relato de historia. Yo recuerdo mucho que hablamos de Yasna Proboste esa vez, pero lo que sí demuestra permanentemente su orgullo, su convencimiento y su apuesta a reforzar lo que han sido los 30 años de este país. O sea, ella es un... no se ha movido ni un ápice de lo que significa ser heredera de la Concertación y una heredera orgullosa. O sea, yo así la veo, ¿no? Está apostando a ese relato y a ese público también. Al Bachelet. Una Bachelet Girl. Total, es una Bachelet Girl, ella. Se viste, es igual, como morena a Bachelet. Es como la versión morena de Bachelet. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero claramente ella está haciendo esa performance. Por lo tanto, eso inmediatamente me parece poco sexy, como por decirlo de alguna manera, así como Concerta, no, chao. O sea, es cuático como ellos, como que el estallido les pasó como por arriba. O sea, no han logrado conectar su política con... lo que ha estado pasando en Chile estos últimos años. Ahora, yo creo que puede irle un poco mejor que Goich, porque Goich es más fome que, no sé, que una puerta. Entonces, creo que... ¡Ah! No, Blondie, estás tú acá. Es que a mí me gusta mucho Goich, pero es como... es un amor malvado. Es un amor ella malvado. Ella como mujer te gusta Goich. No sé, me pasa algo. Bueno, tengo una debilidad. Soy hijo de empleado, pues, me gustan los patrones. Pues, bueno. Desclasifiqué esta información, bueno, pero... Es sabido. Estoy de acuerdo, Goich no calienta a nadie, weón. Quizás solo a mí, no sé, perdón. Bueno, pero yo creo que le va a ir mejor porque además ha sido muy astuta. Fácil que le vaya mejor en todo caso que a Goich, que sacó como 4 votos. Y no está el mío ahí. Yasna Proboste igual es una candidata, como mencionaron, bien astuta, pero limitada, creo yo. De verdad vuelvo a tomarla como una persona limitada, porque el asesinato de Sichel era un triunfo para ella, no para Kast, y que resultara un triunfo para Kast es un desacierto político para Yasna Proboste. O sea, ella no le quitó el... no pasó de ser tercera a ser segunda, ¿cachai? Votó al segundo a que fuera cuarto y ella se quedó tercera. Al final de cuentas, los créditos políticos no fueron para ella. Sin embargo, creo que su forma mediática y comunicacional no ha sido mala. Ha logrado comunicar ciertas cosas, mas no creo que tenga una real posibilidad. La mochila de la Democracia Cristiana, y lo sostengo desde la última junta, no hay relato que se la pueda sacar. Y ella tampoco. Ella está, como tú misma dijiste, Nadia, orgullosa de esto que está, de esto que forjaron, este bacheletismo tan profundo que representa a la Concertación, ¿cachai? Ya sé, como, bueno, lo que menos nos pueden guiar es por Bachelet. Dice, guiarnos por Lagos por ser parecido a la derecha, pero no nos van a guiar por Bachelet. Y es verdad que el bacheletismo sigue existente en Chile. O sea, hay muchas personas que deben seguir bancándose a Bachelet, mucho más personas que se bancan a Bachelet que a Piñera, obviamente, ¿cachai? O sea, eso es notorio. Sin embargo, no creo que pueda tener un peso político importante este electorado en esta elección en particular, y creo que Yasna Proboste en el Senado era una mejor jugada, y que hubieran dejado a Rincón en las elecciones habría sido una mejor estrategia política. Así como la derecha la cagó en sacar a Sichel y mandar en un avión a Lavín como a Perón, ¿cachai? creo que ahí es donde falla la amiga Proboste. Sin embargo, estas elecciones, las que hemos visto que las encuestas han estado medias raras, medias extrañas, ¿cachai? Podría ser que quizás ese famoso voto que yo he dicho de la derecha radical, de la ultraderecha, no sea tan grande y sí sea Jasna Proboste quien tenga más rédito de la caída de Sichel y que ella pueda posicionarse realmente en un segundo lugar. De ser así, el escenario sería bastante distinto. Sin embargo, tenemos que esperar directamente y yo no lo creo. Yo creo que hay más gente de derecha que la Democracia Cristiana en el país, en sumatoria. Bueno, ya que hablamos de la caída de Sichel y hacia dónde se fue ese reto, vamos a cerrar este segmento con José Antonio Kast, el candidato nazi, hay que decirlo así, el candidato nazi, quien de como cuarto lugar subió hasta segundo, incluso primero en algunas encuestas, financiadas por el gobierno. Por lo demás, salió la semana pasada una noticia de que el gobierno le había pagado millones a Cadem para realizar encuestas presidenciales. Claro. Que bueno, no salió el protegido de ellos, sino que ahora salió Kast, que probablemente haya sido el segundo protegido de ellos, no tenemos idea. Mentiroso en sus franjas, mentiroso en sus debates, mentiroso con sus aliados. La UDI miente en sus franjas y le da respaldo a Kast. Una de las voceras de Kast habla de que no hay que tener derecho a la vivienda porque si no vamos a tener derecho a todo y hay que disfrutar el país. Hablan desde la ignorancia. Kast dice de que las mujeres mueren más en los países donde el aborto está legalizado. Hablan desde las fake news. ¿Qué está pasando, conche su madre? ¿Cómo después del estallido hemos permitido de que el nazismo, weón, tenga tanta puta pantalla? Rojo Edwards, que no le ha ganado. No le ha ganado nada a nadie, weón. Está en tolerancia cero. Está peor que la madre ese weón. Conche su madre, ¿qué está pasando, weón? Kast, amigo. Esto es un pequeño paredón probablemente, pero Kast. ¿Yo? Por favor. A ver. Kast es un miedo intrínseco en todos nosotros, yo creo, weón. Cuando Kast sacó un 7% la vez pasada, todos dijeron así como, oye, este weón, después va a sacar tanta cantidad de votos, va a subir la weá. Yo, de verdad, después del estallido social, me creí que eso era una realidad muy lejana, muy poco probable. Sin embargo, esta idea pendular de que una fuerza va por otro lado y se reacciona a una que es contraria, me hace explicarme el fenómeno. Sin embargo, como no hemos observado el fenómeno directamente, todavía podemos resguardarnos ciertas cosas, ciertas aprensiones, permitirnos creer que Kast realmente no es tan grande como lo es. Y la verdad que, como mencioné, en el manejo comunicacional, Kast lo ha hecho muy bien. Sin embargo, en el asunto de las propuestas, tanto económicas como las propuestas sociales, donde Kast tiene su gran bache, o sea, cuando la misma derecha, ¿cachai?, en la segunda te empieza a perseguir, a decir, oye, tu programa económico es un chiste, le querís bajar los impuestos a todos, ¿de dónde hay a sacar plata?, ¿cachai? La gente ya tiene demandas sociales profundas que no se van a ir porque vos vayas a salir presidente, ¿cachai? ¿Cómo las vaya a mantener? ¿Cómo las vaya a solventar? ¿Cachai? Él miente al decir que reduciendo el gasto fiscal, ¿cachai?, en empleados públicos, realmente va a haber un ingreso de dinero mayor. Sin embargo, esto implica que 30.000 personas, 30.000 funcionarios van a estar desempleados, o sea, es decir, 30.000 personas desempleadas más. Eso es un golpe fuerte, ¿cachai? En un momento en el que no van a haber IFE, no van a haber apoyos sociales. El asunto de la zanja creo que no merece ni siquiera una mención. Creo que una weá, tanto como lo de Trump, que nunca terminó de hacerse el muro, ¿cachai? Siempre estuvo en plenas preparaciones, weón, y nunca fue. Y creo en particular que hay una weá que el otro día leí, weón, en Twitter, creo que es como, weón, loco, si van a votar todas las mujeres que marchan el 8M, es imposible que salga Kast. Es imposible. Y estoy seguro que todas las mujeres que marchan al 8M, ninguna va a ir por Kast. Ninguna. Pero ninguna. Kast lo único que hace al final de cuentas es reducir el resguardo, ¿cachai? O sea, los pocos avances que se han tenido en materia política, ¿cachai?, y legislativa en pro de las mujeres quedarían reducidos. Así que yo realmente ese es un motivo por el cual no le tengo un mayor miedo a Kast. Yo creo que el weón no va a salir bajo ningún punto de vista. Sin embargo, igual tengo que cumplir con mi deber republicano. No, y todo esto sumado a todas las políticas que dijiste, estas políticas de persecución, ¿no? De que el presidente podía decretar como un estado de excepción e intervenir eso comunicaciones. Se me escapó, ¿verdad? Bueno, intervenir comunicaciones y arrestar a gente en lugares que no sean prisiones. Eso es que vuelva la DINA. O sea, lisa y llanamente, weón. Yo me lamentablemente leí el plan de gobierno de Kast, leí los dos planes de gobierno, el anterior y este, para ver cuáles eran las diferencias. El weón subió de 46 páginas a 211, weón. En el programa anterior, el weón solamente hablaba barrabasada en contra de Bachelet, que Bachelet era el diablo en la tierra y librándonos del bacheletismo salvábamos al país. Entonces, y ahora cambia su discurso en dos focos: la inmigración, que nos tiene podrido, los criminales, que el narcotráfico, que nos tienen podrido, y los radicales de izquierda. Y las políticas de esta bajada ideológica, que el weón incluso culpa al gobierno, que desde el gobierno y desde el parlamento está tratando de destruir los valores de Chile, weón. Así que a mí, yo me sumo a tus palabras antes de escuchar la opinión de la Nati, de que yo tampoco creo que vaya a salir. Me preocupa, sí, y me parece muy peligroso, y quizá en esto puedo ser un poco estalinista, si se quiere, pero me parece muy peligroso que pensamientos como este tengan cabida, bueno, tengan cabida en la luz pública, bueno. Me parece muy peligroso que planes de gobierno que promuevan la detención arbitraria de civiles, que promuevan la intervención de las comunicaciones, que coarten el derecho a la réplica, el derecho a la queja, el derecho a la protesta, el derecho a la radicalización de los movimientos sociales, eso me parece peligrosísimo. Y si hubiera un candidato de izquierda que propusiera lo mismo, si Artés propusiera lo mismo, estaría también en contra de su plan de gobierno. Ewan no lo propone. Si Boric propusiera lo mismo, estaría en contra de su plan de gobierno. Ewan no lo propone, pues, weón. Pero que alguien busque coartar las libertades individuales desde el Ejecutivo, a mí me parece macabro. Nati. Sí. Bueno, coincido plenamente en lo que ustedes dicen. No hay que ser estalinista para estar en contra de aquellas corrientes que incitan el odio. O sea, eso es lo que provoca Kast. Es, en rigor, una política o una ideología que vulnera los derechos humanos básicos de las personas. Por lo tanto, claramente que debiese ser una política completamente extinguida. Por eso también se provoca como este desacierto super heavy con la Isquia Siches, que de verdad yo creo que se cayó feo, porque, claro, evidentemente que Kast está dentro del juego, no está fuera, ¿no? Pero no debiésemos ser los actores sociales o los actores del mundo de gremial o social los que precisamente validen una candidatura de estas características. Por lo tanto, yo lo lamento mucho. Obviamente el colegio médico es súper facho también, o sea, está lleno, los doctores son fachos en su mayoría, aunque destaco mucho a varios que, como Salvador Allende, no, hay varios que obviamente igual hay una tradición de izquierda, pero yo creo que cualquier tipo de política que incite al odio hacia un otro no debiese existir, debiese estar cancelada. Y eso pasa, por ejemplo, en Alemania. O sea, anda a decirle a algún alemán o alemana de que en este país hay un candidato que reivindica el nazismo. O sea, ese weón se puede ir hasta preso. Por lo tanto, los que promuevan el nazismo, por lo tanto, pucha, estamos a años luz respecto de eso, y yo espero que algún día tomemos más conciencia. Mira, yo no voy a ahondar mucho, voy a decir como cosas muy concretas. Yo, uno, creo que está inflado. Yo creo, no creo en las encuestas que han salido sobre su supuesta como ventaja. No me calza la ventaja de Kast, de verdad. Sí creo que ha sido uno de los mejores candidatos respecto de su desempeño. O sea, ha sido inteligente, ha tenido un buen manejo, ha sido estratégico. Yo creo que Kast ha sido efectivamente un tipo estratégico para trabajar su campaña, ¿ya? Eso le debe sumar, ¿no? Yo creo que evidentemente le suma votos, más lo que se cae con Sichel y que él capitaliza, y otro, hay como una mezcla, ¿no? Entre que efectivamente hay votos para Jasna, que claramente no creo que sean los más y el otro resto lo capitaliza a él, ¿no? Estos dichos que plantea ya la UDI, o sea, la UDI ya derechamente se la metió al bolsillo, podríamos decir. Por lo tanto, mira, yo también pese a eso, a todo lo, este escenario como revuelto entre la caída de Sichel, pienso que va a crecer, sí, pero no al, al nivel en cómo lo proyectan las encuestas, ¿no? Y lo que, lo, con lo que voy a cerrar es que yo le pido a todos, partiendo desde, desde mi candidato presidencial, que es Boric, desde todos los que apañan a Boric, que de verdad nos centremos la campaña en ese sujeto. Yo siento que también ha habido un esfuerzo como de, como de, no sé, de ponerlo muy en el centro, ¿no? Y yo creo que esa estrategia está probada que no funciona. O sea, ya fue bueno el desnudamiento del Panama Papers, ya, yo creo que fue bueno, pero sentí como que hubo semanas en que solo se hablaba de Kast. Y es una estrategia más vieja que el hilo negro, entonces yo siento que ahí, no sé, me queda la impresión que Boric pisó un poco el palito cuando lo empezó a bobear como con José Kast, no sé, todas esas cuestiones no, creo que fueron un poquito innecesarias. Y bueno, de, nosotras como mujeres también tenemos que ser muy estratégicas, porque por un lado tenemos que denunciar esta situación de un inminente retroceso en nuestros derechos, es como, bueno, que lleguen los talibanes prácticamente para las mujeres. Pero que eso vaya de la mano con una estrategia muy inteligente que no signifique seguir inflándolo, porque recuerden que en Brasil el movimiento feminista se activó mucho, de hecho nosotras mismas apoyamos mucho a las feministas brasileñas con el Elenao, Elenao que era como contra Bolsonaro, y bueno, ya sabemos lo que pasó en Brasil. Entonces yo igual ahí pongo un punto como de atención de que estas dos semanas nos enfoquemos en las propuestas, en, todos los candidatos, pero particularmente la izquierda se enfoque en las propuestas que quiere mostrarle al país, más que en hacer el punto con este otro innombrable. Sí, es verdad, Nati, eso, Juan, y creo que es sano para todas las candidaturas que sean propositivas, más que buscar el combate frente a otras candidaturas, ¿no? Total, no hay publicidad mala, entonces hablar de otros candidatos en tu candidatura suma para la resta, ¿no? Querido Pueblo Soberano, vamos a ir cerrando este programa, este ha sido un extenso programa de que paguen, pero antes de cerrar, muchachos, les quería pedir dos cosas. Primero, que hagamos un juego de predicciones, ¿no? A ver cómo va a quedar la papeleta. Tenemos un 2, tenemos 7 candidatos, ¿cierto? Boric, Sichel, Proboste Kast, Artés Meo Parisi. Y también le pido también al Pueblo Soberano que nos escucha, que nos coloque ahí en sus comentarios cómo creen que va a terminar, sin porcentaje, obvio, porque qué difícil, sino solo en un orden jerárquico, de cómo creen que va a quedar el resultado electoral. Yo ya puse los míos, así que lo voy a revelar antes de que, para que lo digan ustedes también. Después te pido, Nati, a ti que digas el tuyo, y dejamos a nuestro invitado querido Rojo, gracias Rojo de nuevo por estar aquí, obviamente, que nos digan sus respuestas. Y después vamos a cerrar con nuestro noble y nunca bien ponderado Paredón, muchachos. Mis resultados son, y estos son unos resultados quizá muy alejados de la realidad, pero que reflejan mi esperanza respecto a lo que pienso del electorado chileno, weón. No van a pasar. Primero, Artés. No, mentira. Primero, pongo a Boric primero. Segundo, pongo a Yanna Proboste, weón. Segundo, pongo a Yanna Proboste. Tercero, pongo a José Antonio Kast. Cuarto, pongo a Sichel, a Humberto Sichel, no, a Sebastián Sichel. Luego pongo a Artés, al profe Artés. Luego pongo a Meo y luego pongo a Parisi, ahí en un empatado sexto lugar, weón. Nati, al vuelo, ¿cómo te imaginas que va a terminar? En mi realidad paralela pasa Boric y Proboste segunda vuelta, weón. Uf, mira, yo me la juego por, bueno, Boric. ¿Ya? ¡Ay, qué difícil el segundo lugar! O de abajo para arriba, ¿de quién gana menos? ¿Quién gana menos? Meo. Ya, Meo. El profe. Parisi. Pucha, yo siento que lamentablemente nuestra falta de cultura política nos pone a Parisi después. Sichel. Sichel, es que va quedando cuarto, te queda Proboste y Cast. Hoy ahí tengo la duda, pero yo voy a poner a Proboste y a Cast. Aprobó, tú decís que pasa segunda vuelta a Cast. Sí. Apocalíptica, Natalia, queda apocalíptica, weón. Repito, de abajo para arriba: Meo, Artés, Parisi, Sichel, Proboste, Cast, Boric. Jue, esa es la realidad de Natalia Cuevas. Querido rojo Miguel Collao, el distinguido, ese bastardo rojo, ese rojo bastardo. Cuénteme. De abajo para arriba, si queréis, como te convenga. Estáis muteado, amigo. Estás hablando con el micrófono cerrado. Ya, pensándolo bien. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De abajo para arriba. De abajo para arriba, Natalia. El último yo creo que va a ser Meo. ¿Ya? También creo que va a ser Meo. Penúltimo. Luego viene, evidentemente, por desgracia, el profe. El profe. Vamos, Sí, igual, ¿eh? sí, vamos igual, les parece. Sí, hasta ahora sigue igual con Natalia. Sí, creo que va a ser bien similar. Yo creo que puede ser porque después pondría a Parisi. Parisi también, obvio, lógico. Y No los creo que cuatro Sichel vaya a puntos. Sichel no va a superar a Jasna Proboste ya. No, no tiene chance. Te pongo a Sichel entonces ahí cuarto de abajo para arriba y de arriba para abajo, queda cuarto. Y me gustaría decirte que Jasna Proboste es la que pasa. La lógica post-estallido diría que la gente buscaría una opción menos extrema, pero creo que hartos hueones van a votar por Kast. De verdad, yo creo que va a haber un. Yo creo que va a ser como un. Me la juego hasta con un porcentaje, quizás Kast llegue como un 22%, una hueá así como más Fuerte. contundente, ¿cachai? Una hueá que podría citarlo perfectamente en segunda vuelta. Y creo que Boric es el primero. Y me atrevo a decir que si ese es el escenario, yo creo que Boric es el que gana. Y el problema va a ser el tipo de oposición que va a formar José Antonio Kast, porque se va a quedar con el sector total. El loco no va a soltar esa teta, la UDI va a morir como partido político. Muchos van a emigrar al Partido Republicano, se va a forjar con estas menudencias de la RN y la UDI, se va a forjar otra weá, ¿cachai? Creo que por ahí va a ir la cosa. Tiene que como. Ese es como mi. Es bien apocalíptico. El mío sí que es apocalíptico, weón. El Weón. mío. Sí, y creo que si sale. El que salga, si sale Boric, si sale Kast, creo que su gobernabilidad no va a durar más de un año. Ya. Un año. Un ¿Y año. qué va a pasar? Bombardeo a la moneda. No. Ya sea cual sea, va a haber otra revuelta, otro movimiento, otra insurrección, otro terremoto político-social. Porque esto pasa, ¿por qué? Porque los candidatos que están ahí, weón, antes de irme, son candidatos que están como demasiado arraigados a lo que la gente no quería en el estallido social, weón. Los partidos, la Bueno. política convencional, la medida de lo posible, ¿cachai? Puras weas que ya demostraron que tienen hartado a Chile, ¿cachai? Entonces, después de que se demuestre de un año de que los weones siguen siendo más de lo mismo, ya sea Boric, sea Kast, y comprobaste lo mismo. Sea cual sea, hasta el profe Artés, weón. ¿Cachai? Yo creo que caerían en eso y la gobernabilidad duraría poco. Eso. Reitero entonces, la papeleta final de. La papeleta de Natalia y de Rojo son la misma, weón. Meo, de abajo para arriba, Meo, Artés, Franco Parisi, Sebastián Sichel, Yarna Proboste, José Antonio Kast y Gabriel Boric como ganador. Pasando segunda vuelta, Gabriel Boric con José Antonio Kast. La mía es un poco más positiva. De abajo para arriba, Franco Parisi, Meo, el profe Artés, Sichel, José Antonio Kast, Proboste y Boric. Pasando segunda vuelta, Proboste con Boric. No puedo creer que yo soy más positivo, weón, de esta mesa. Qué desgracia, weón. Antes de pasar al paredón, al cierre de este extenso e interesante capítulo, queremos anunciarle que la próxima quincena, es decir, para la semana del 21 de noviembre, que Paguen va a estar transmitiendo en vivo las elecciones presidenciales, con los resultados ahí lo vamos a estar comentando con Jonan, Natalia, quizás. Todos los entretelones de las elecciones presidenciales va a estar en el canal de YouTube de Que Paguen. Así que, bueno, si es que todo sale técnicamente bien, estaremos ahí con nuestra cobertura en vivo de lo que son las elecciones presidenciales del Chile 2021. Sigamos con el programa. Pero bueno, está bien, está bien. Con este apocalíptico futuro que nos ha dibujado Rojo. Amigos, los invito a que hagamos rápidamente un paredón para cerrar por todo lo alto o todo lo bajo, como ustedes lo quieran ver. Muchachos, ustedes saben que este es su momento de descargo. Aquí vivimos nuestra catarsis colectiva y con esto vamos a despedir lo que ha sido esta contingencia de octubre. Un programa que llega tarde, pero teníamos nuestro programa presidencial pendiente y que entrega también la antesala a lo que son las presidenciales. Recuerden, este 21 de noviembre vayan a votar. Si no van a votar, está todo bien, pero infórmense. Que su decisión sea informada, que no sea porque simplemente no quieren, que sea una decisión informada, que su decisión de no ir a votar sea con base, está todo bien, pero que sea con base, sean buenos ciudadanos. El paredón que paguen para los nuevos en el espacio, les recuerdo, es un segmento en el cual cada uno de los miembros del panel envía al paredón un momento, situación, personaje, circunstancia que haya ocurrido, que hayamos comentado o no dentro del programa, y aquí es un descargo sin tapujos. Podemos hablar de la manera que sea y contra quien sea. Si queremos mandar a otro miembro del panel al paredón, también se puede. Y y nada, en pos de la... No, ¿cómo se le ocurre a usted, Rojo? Usted aquí, miembro honorífico, con un rifle para el paredón. No se preocupe, Rojo tiene su espacio reservado. Y en pos de honrar a nuestro invitado, ¿cierto? Vamos a partir los dueños de casa, partiré yo, sigue Natalia y culmina nuestro querido Miguel Collado. Nuevamente, gracias, estimado Rojo, por venir desde la gradería de la audiencia e incorporarse al panel. Y recuerden, si ustedes quieren también participar aquí con nosotros, descargarse un rato, dialogar, de como dijo Rojo, estas pastabases que de repente uno habla, de repente solo en su habitación, cuando ve las noticias por Twitter, es bienvenido. Que paguen, lo construyan tanto ustedes como nosotros. Y nuevamente muchas gracias por compartir nuestro contenido. Bueno, hemos estado creciendo, gracias. Voy a enviar al paredón a todo lo que implica y todo lo que conlleva José Antonio Kast, pero no por la persona que esencialmente es, sino por algo muy puntual que yo creo que demuestra medularmente lo que es este personaje, este homúnculo entre humano y demonio que habita entre nosotros, porque hace unas pocas semanas, ¿cierto?, el Antonio Barchiesi, el secretario general del Partido Republicano, en un panel político en Radio Cooperativa, dijo que los tribunales se podían equivocar respecto a las condenas por las que está juzgado Miguel Krasnov allá en Punta Peuco. Recordemos esta prisión donde los presos juzgados por crímenes de lesa humanidad están cumpliendo cadenas, algunos muy largas. Este señor, que recordemos, es el secretario general del Partido Republicano, dijo que los tribunales se podían equivocar. Y recordemos también que Miguel Krasnov acumula en sus espaldas más de 650 años por crímenes de lesa humanidad. Entonces, mi punto es, ¿y por qué yo envío a esta candidatura y a este señor al paredón? Porque no se pueden relativizar las violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que no se puede hacer. No se puede hacer bajo ningún contexto y en ningún espectro de la política. No se pueden relativizar violaciones a los derechos humanos. Sobre todo, si ya han sido juzgadas. Sobre todo si tienen cadenas que se están cumpliendo en prisión. Entonces, cuando un candidato presidencial en su primera elección, esto es José Antonio Kast, allá en el lejano 2017, realiza su segunda visita a Punta Peuco y dice que se cruza con Miguel Krasnov. Recordemos, Punta Peuco, una cárcel, weón, donde están lo que sería la donde terminaron los weones del juicio de Nuremberg en la versión chilena, weón. Recordemos que en el 2017 José Antonio Kast va a visitar Punta Peuco por segunda vez y se encuentra con Miguel Krasnov y después da una entrevista a Canal 13 y dice, y cito, conozco a Miguel Krasnov y no creo todas las cosas que se dicen de él, aludiendo a las sentencias que en esa época se llegaban a más de 600 años de cadena perpetua, o sea, no de cadena perpetua, de cadena. Esas cosas no se pueden decir, weón. Esas cosas no se pueden decir, weón. Salir hace pocas semanas a hablar de los veteranos de 1973 es algo que no se puede hacer, weón. Y no porque yo sea un weón de izquierda, es algo que no se puede hacer porque esa gente le trajo dolor y muerte a la nación. Probablemente el régimen militar, la dictadura militar, haya traído cierto acierto económico, eso yo no lo voy a discutir. Pero si hay un hecho objetivo, es que lo que hizo el régimen de Augusto Pinochet Ugarte fue traer muerte y sangre a las calles de Chile y un dolor irreconciliable a la fecha a miles de familias en Chile. Sin ir más lejos, este señor Krasnov, le hizo a Lumi Videla. ¿Quién fue Lumi Videla? Lumi Videla era una... era parte del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿cierto? Que en 1974 fue detenida por miembros de la DINA y cayó en las manos, lamentablemente, de Miguel Krasnov, quien era el brigadier de la Brigada Lautaro y que ejercía torturas allá en Viña Grimaldi, ¿cierto? Bueno, no conforme con simplemente torturarla, también violó a Lumi Videla, bueno, no él, pues quizás no, pero lo ordenó, la electrocutó, la golpeó, quebró cada una de sus costillas, sacó sus pezones con alicates y finalmente la asfixió, que fue la causa por la cual Lumi Videla falleció, además de haber sido envenenada. No conforme con esto, Lumi Videla tenía un visado, un visado italiano que la embajada italiana le iba a conceder asilo político, y antes de enterarse de esto, los torturadores de la DINA lanzaron su cuerpo a través de los muros de la embajada italiana, y el cuerpo fue encontrado la mañana siguiente en la embajada italiana, y esto fue satirizado por los medios de la época, como el Mercurio, que levantó una horrible caricatura respecto a la situación. Esto hizo que Chile rompiera relaciones políticas, diplomáticas, con un centenar de países, entre ellos gran parte de la Unión Europea, weón. Así que no se puede. Independiente de todo lo que hayamos dicho en este programa, weón, de las propuestas que tiene CAS para el país, no se pueden relativizar los derechos humanos, no se puede relativizar las violaciones a los derechos humanos, y con criminales de lesa humanidad no se puede tratar. No se puede tratar. Es así de simple, weón. Relatos como el de Lumi Videla hay para tirar para arriba, lamentablemente, weón. Y la mayoría caen en las espaldas de Miguel Krasnov, que cumple más de 650 años de presidio. ¡Más de 650 años de presidio, weón! ¿Y los tribunales se pueden equivocar? Esas weas no se relativizan. Conche su madre, Cast y toda tu cagada de bancada, váyanse al paredón. Y ojalá, weón, discursos como el tuyo, weón, estén prohibidos, weón, en nuestro país, weón. Y sean condenados, weón, por ley, weón. Porque no se puede, weón, no se puede caer en el negacionismo, y mucho menos se puede caer en la empatía para criminales, weón. Eso, perdón, Nati. Rob, muy contundente, comparto todo lo que has dicho, obviamente, y también me sumo a tu paredón. Hagamos un gran paredón contra Cast y contra todos los secuaces del fascismo en nuestro país. Oye, yo como no he estado en qué país, quiero hacer dos paredones más. Por favor. Porque hay dos cosas que me han indignado bastante en el último tiempo. La primera, muy reciente, desde que tiene que ver con el día de ayer, pero que también tiene que ver con este personaje que hemos hablado bastante en esta reunión de que paguen, que tiene relación con Yasna Proboste. Ya la voy a mandar al paredón, no. Así de simple, y por dos cosas la voy a mandar al paredón. Primero, porque la encontré terriblemente de rasca con sus declaraciones ayer, tratando de irresponsable a Gabriel Boric por su contagio de COVID. Hemos dicho que es astuta, hemos dicho que es inteligente, pero no se gana la carrera con ir más rápido. Y lo que hizo ayer demuestra su extremo pragmatismo y su inhumanidad. O sea, sé que Cast es siniestro, pero ni siquiera él, que siendo así de siniestro, no se cayó en este punto, y de hecho le mandó abrazos a Boric, en fin, pero ella se cae por este exceso de pragmatismo, como digo, y de incapacidad de empatizar, ¿no? Insisto, no porque vayas más rápido, Yasna, vas a ganar la carrera, y aquí se muestra un poco el espíritu más interno de Yasna. Entonces la encuentro última en lo que hizo, ni siquiera ha sido capaz de pedir disculpas, por lo tanto, de verdad, se merece el paredón, y se merece el paredón sobre todo por otra cosa, porque ella hace meses atrás comprometió, cuando era presidenta del Senado, comprometió su apoyo a la ley de indulto, y ella fue muy enfática de que iba a ser una de las grandes promotoras de acuerdos en el Senado, también en el tema del cuarto retiro, pero me parece de más extrema urgencia el tema de el indulto general para los presos de la revuelta, y no ha movido ni un dedo. Creo que, insisto, muy buena demócrata cristiana, se dio una voltereta, muchos contaban con su rol como presidenta del Senado para que agilizara la tramitación de esta ley, y sigue donde está, con Jimena Rincón. Menos esperanzas tengo de que se pueda tomar otro ritmo, ¿no? Por lo tanto, encuentro también terrible el rol que ha jugado Yasna Proboste. Y miren, yo lo último que igual quiero mandar al paredón, porque como que no conectaba antes de ver el reportaje que vi, quiero mandar al paredón a la empresa Kaiser por el reportaje que salió en la red a propósito de lo que ocurrió, no recuerdo si fue el 19 de octubre, si no me equivoco fue 19 o 20 de octubre del 2019, cuando se incendia la empresa Kaiser de Renca y encuentran unos cuerpos calcinados al interior. Yo no conectaba que era la empresa de ropa interior, no cachaba, yo pensé que era cualquier otra empresa Kaiser. Y yo tengo, no sé, ropa Kaiser, tengo calzones Kaiser o sostenes. Entonces, francamente, creo que hay que hacer como la conexión y la concientización, porque hay una relación absolutamente turbia entre los dueños de la empresa, los motivos del incendio, que se aprovechan del contexto de estallido y que en definitiva atentan contra vidas de personas inocentes que estaban al interior de la empresa ese día y que murieron quemadas, murieron calcinadas, en donde además hay una serie de negligencias posteriores del servicio médico legal, de las policías que tienen que investigar esta cuestión, del Ministerio Público, se cerró el caso. Entonces, acá las redes de corrupción delictuales de los empresarios de este país son turbias a un punto de que, para justificar sus pérdidas económicas, son capaces de calcinar a personas. Por lo tanto, yo hago este llamado. He visto, más encima vi ese reportaje y he caminado por la calle últimamente y he visto caretas de tiendas Kaiser, de estas que venden pijamas, calzoncillos, calzones. No compren por ningún motivo en esa empresa. Creo que hay que hacerle una gran funa por los hechos que hemos conocido, que fue un reportaje de él, Alejandra Matus, hace muy poquito tiempo atrás en Mega. Así que de verdad los mando al paredón, porque creo que son el típico ejemplo de por qué estamos en la caca respecto de este modelo económico y el valor que le da la vida. Bueno, no podría estar más de acuerdo, Nati, bacán. De hecho, creo que tampoco había unido los puntos de que Kaiser era la empresa de ropa interior, weón. Bueno, ¿pero cachai esa empresa de ropa interior? Bueno, claro que sí, la he visto en todas las vitrinas, weón. Bueno. Claro. Es espeluznante ese reportaje, yo igual lo vi, weón, bueno, era fuerte, era rígido, weón. Bueno. Bueno, los intereses económicos. Yo también voy a tirar al paredón a alguien, bueno, no a alguien, sino que a algo, un ente, un... llamémoslo un ente, voy a tirar primero una persona en Matías del Río y todo el establishment comunicacional que existe en esta franja culiá que llamamos país, weón. No podís ser tan callampa, Matías del Río, weón. O sea, estamos hablando de una vida, ¿cachai? No estamos hablando de segundos televisivos. No me importa un carajo lo que te dijera la muela arriba. Loco, acá hay gente que se muere luchando, ¿cachai? O sea, qué mierda, ¿cachai? O sea, ten por lo menos un poco de respeto si te vienen un minuto de silencio. No podéis ser tan callampa. Y con Matías del Río me he hecho en la mochila a todos los que manejan editorialmente los medios del país. No puede ser que no existan preguntas coherentes, no puede ser que no exista un apoyo real a la democracia, al ejercicio de informar sobre los candidatos, sino de todo mediatizarlo. Me parece el colmo en un momento en el que la sociedad chilena está necesitada de conocimiento cívico y de una formación política sólida y robusta, güey. No puede ser que sigan siendo los mismos personeros de los grandes empresarios que terminan ahí lamiéndole los testículos en vivo, en televisión en vivo, a sus candidatos. Me parece de lo más deleznable que puede existir. No puede ser que Tomás Mochiati, no puede ser que Tomás Mochiati, no puede ser que Tomás Mochiati sea la única persona que realmente le pregunte cosas que sean incómodas a los candidatos presidenciales. No puede ser. No puede ser en un momento en el que la institucionalidad está cuestionada. No puede ser sencillamente, y por eso Matías del Río, concha de tu madre, te vas fusilado con todo el establishment comunicacional que existe en esta caga de país. Por todo lo alto va concluyendo esta entrega de Que Paguen, querido pueblo soberano. Matías del Río, ándate bien a la concha de tu madre, man. No lo podríamos haber dicho mejor, querido Rojo, weón. Maldito culiao, weón. Weón, es un maldito culiao. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es un maldito culiao. Palabras de cierre, compañera, querida, amiga, colega de mil luchas, Natalia. Sí, bueno, muy contenta de reencontrarnos. Estuve atrapada por el COVID algunas semanitas, así que estoy feliz de ver a Rojo, cariños al Johnny, que no está el día de hoy, pero bueno, creo que se ha dicho todo ahora, ha sido muy intenso esta conversación, acorde a como a todo lo que estamos viviendo, y nada, simplemente cuidémonos del bicho. Creo que estoy como espiritual todavía, así que estoy en todos los lugares cerrando de esta forma, como cuídense, no se confíen, pero tampoco nos sobre preocupemos, o tampoco entremos en alarma, ¿no? Yo siempre, no sé, le presto atención a cómo el gobierno hace los anuncios, en qué momento, entonces que esto no sea tampoco un signo de que no participemos, por ejemplo, en las elecciones. O sea, sí, hay pandemia, hay que cuidarse, pero que eso no nos genere una sobrepreocupación, como hay varios intereses que a veces apuntan a eso, y con confianza vayamos a votar y a participar este 21 de noviembre. O sea, todo lo que hemos hablado indica de que nuestro voto no es un acto simbólico, aunque sí lo es, pero sí creo que hay un trasfondo importante que hay que hacer valer. Eso. Muy bien, compañera, qué rico tenerte de vuelta, Natu, en plena forma. Muy bien. Rojo, palabras de cierre. Yo creo que me voy a sumar a las palabras de alguien que es importante, por lo menos para mí, yo lo considero importante, y les hago un llamado, weón, vayan a votar. De verdad, creo que es el único ejercicio vinculante que tenemos como para poder generar algún tipo de cambio en este momento, ¿cachai? O sea, de manera institucional, ¿cachai? No hay otro ejercicio vinculante real que una votación, que una elección popular. Estoy de acuerdo con que deben crearse muchos más, de que debemos avanzar en la representación territorial, ¿cachai? Yo realmente lo creo. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a la única instancia vinculante que tengamos por ahora, ¿cachai? O sea, podemos votar y podemos también trabajar por lo otro. Creo que de verdad hay un mal mayor acá, de verdad, bien apocalíptico. Aquí hay un mal mayor, aquí hay un mal peligroso, aquí hay personas activistas de izquierda. Yo creo que en cierto sentido nosotros tres calificaríamos como unos violentistas a los ojos de Kass, ¿cachai? De verdad, yo hago un llamado a no con esa derecha, ese tipo de derecha arcaica, muerta. La verdad es no. Vayan a votar, cabros. Solamente lo único que les pido. Eso. Y también hacemos un llamado a, como siempre dice, me posee Jonan en estos momentos, no soltar las calles, compañeros y compañeras, no soltar las calles, porque creo que ha quedado demostrado a estos dos años de aquel bello 18 de octubre, que tomándose las calles se logran bastantes cosas, bueno, y quizá, como bien dijeron Rojo y Nati, puede que el fragor del estallido social esté claudicando, ¿cierto? Puede que la primera flama se esté convirtiendo en cenizas, pero esas fuerzas se van a transformar en otros ejes de combate, y creemos que esos ejes no tienen que ser jamás sueltos desde la calle. La calle es nuestra trinchera principal, y si bien el voto es correcto, el voto es un hecho que ocurre una vez cada cierto tiempo, weón. Tenemos la calle para ocuparla todo el resto del año, y recuerden también que la historia es nuestra. Y como dijo nuestro querido compañero presidente, bueno, la historia es nuestra y pronto se van a abrir las calles por donde transiten todos los hombres, mujeres y humanes libres para construir una sociedad mejor. Esto ha sido Que Paguen, y los que quieran arrebatarnos nuestro derecho de elegir a nuestros mandatarios, bueno, que se vayan a la concha de su madre. Buenas noches y nos estamos viendo en la próxima quincena. Que paguen. ¡Chau! La rabia no se ha ido. ¡Chao!